¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor desde nuestra sede querida poder hoy estar presentando al doctor Atilio Borón. Es también motivo para poder presentarles un año que se avecina con muchos espacios superadores acerca de lo que es el replanteo de las ciencias sociales y la profundización en la reflexión del pensamiento latinoamericano. Tenemos, como ustedes, algunos ya han empezado a trabajar y en este momento estamos convocando la consigna de realizar nuestro primer simposio internacional vinculado a la sociología, ciencia política y desarrollo local regional, que tendrá lugar el 6 y 7 de noviembre de este año y que hoy presenta esta prejornada preparatoria para este simposio nuestro estimado profesor doctor Atilio Borón. Hoy vamos a trabajar sobre una idea, vamos a reflexionar sobre una idea y luego será el auditorio el que también nos ayude a reflexionar sobre otros tópicos que seguramente cada uno se ha planteado para este encuentro. La propuesta inicial tiene que ver con la transición geopolítica internacional y de América Latina. Y si bien a mí me surge presentar al profesor desde la imagen que yo tengo, sería una presentación muy afectiva, desde su reconocimiento, desde su rol, desde lo que es para nosotros quienes somos o fuimos alumnos, lectores de su amplia obra. Pero no quiero dejar de mencionar algunas de las características que han trazado su carrera y que tienen que ver con su doctorado obtenido en ciencia política por la Universidad de Harvard. También él es docente de la Universidad de Buenos Aires como titular de teoría política y social en la carrera de ciencia política. Él es miembro superior investigador de CONICET. Es docente en diferentes doctorados y maestrías, no solo de nuestro país, de América Latina y en el mundo. También ha publicado un sinnúmero de libros con los cuales recién hablábamos, la mayoría hemos leído buena parte de ellos. Así que no quiero robar más tiempo a esta presentación porque creo que realmente lo importante es poder compartir este espacio con Atilio, agradecer a todos y cada uno que estén aquí y a aquellos que han hecho posible la invitación y agradecerle especialmente a Atilio que haya decidido venir, que nos haya congraciado con esta presencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por estar. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Este es un poco el tema de la charla. Básicamente inspirada en el hecho de que estamos viviendo en un mundo de muy aceleradas transformaciones en el mapa geopolítico mundial. Y eso está llamado a tener profundas repercusiones en lo interno, ¿verdad?, de nuestros países, tanto como en la arena internacional. De manera muy sumaria, vamos a la próxima lámina, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes, ¿verdad?, lo que yo llamo una ojeada a la situación geopolítica global del imperio. Es una situación marcada por el hecho de que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado, ¿verdad? Es un lugar común, ahora decir, se fue de la zona del Atlántico Norte hacia el Asia Pacífico, con consecuencias que enseguida vamos a ver más detalladamente, ¿verdad? Hay un proceso de lenta pero irreversible declinación del poderío global de los Estados Unidos, el tema del dólar, la caída del dólar en los mercados mundiales, los déficits enormes, tanto fiscal como comercial de Estados Unidos, el endeudamiento, la deuda pública de Estados Unidos. Ustedes saben que supera ya el Producto Bruto de los Estados Unidos. Estados Unidos, todo lo que produce en un año no le alcanzaría para pagar la deuda pública de ese país, ¿verdad? El decrecimiento de la participación relativa de Estados Unidos en la economía mundial, bueno, son algunos de estos indicadores importantes que habla de la declinación de los Estados Unidos como un poder, ¿verdad?, global, que supo tener una capacidad casi omnímoda de imponer su voluntad durante muchos años. Pero ese proceso se acabó ya. Obviamente esto no significa que Estados Unidos se haya convertido en un país irrelevante en la arena mundial. Sigue siendo el país más poderoso, pero ya no es el país omnipotente. Es muy poderoso, pero no puede hacer lo que quiere. Se los digo así, a título casi como una grajea. Hoy en día, para resolver la situación de Irak, Estados Unidos tiene nada menos que ir a pedir ayuda a Irán. Imagínense lo que significa esto. Irán, que hasta hace dos meses era el eje del mal, el terrorismo internacional, el fundamentalismo islámico, el enemigo de la civilización occidental, y ahora se amigan con Irán para contener la expansión del yihadismo en Irak. Bueno, y ahí hay algo que no puedo detenerme, si no, no vamos a terminar, que es esta obra del señor Zbigniew Brzeziński, que los especialistas en relaciones internacionales tienen que conocer y estudiar muy bien, que en su último libro, que se llama Una visión estratégica, dos puntos, el declinante poderío global de los Estados Unidos, plantea que hay cinco paralelismos entre la situación que llevó a la descomposición de la Unión Soviética y la situación interna de los Estados Unidos. Fíjense a qué extremo llega Brzezinski en esa caracterización, y habla, se los punteo apenas, la rigidez del sistema de partidos del gobierno, tanto en Estados Unidos como en la ex Unión Soviética, que le impedía adaptarse a los cambios, la pérdida de competitividad global en algunas ramas claves de la industria, el gasto militar absolutamente desorbitado en que tuvo que incurrir la Unión Soviética después de la Guerra de las Galaxias, y el que hace Estados Unidos como producto de una expansión militar sin precedentes, el crecimiento de la desigualdad económica dentro de los Estados Unidos. Hay montones de estadísticas, si quieren después hablamos acerca del nivel fenomenal de disparidad de ingresos que hay hoy en Estados Unidos, y finalmente el aislamiento internacional en que está cayendo Estados Unidos como producto de sus políticas, que lo llevan, por ejemplo, a perder muchas de las elecciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas o inclusive en la OEA. En la OEA, ¿verdad? Cosa que Estados Unidos nunca jamás antes perdía una elección en la OEA. La opción de los Estados Unidos era la que ganaba. Bueno, ya no más. Bueno, junto a eso hay una declinación de la Unión Europea, el surgimiento de China muy fuerte y el retorno de Rusia, que es el dato más novedoso. Digamos, yo hace seis meses, cuando daba esta clase de conferencias, bueno, Rusia apenas la mencionaba, pero ahora se ha convertido nuevamente, ha recuperado el papel protagónico que Rusia supo tener durante largos años, desde la Revolución Rusa y antes de la Revolución Rusa. Ojo con eso, ¿verdad? Antes de la Revolución Rusa, ya Rusia era un actor fundamental en el equilibrio de poder en Europa. Y ahora ha vuelto con mucha fuerza, ¿verdad? Y este es un dato muy novedoso de la arena internacional. Luego la aparición de nuevas alianzas y coaliciones, entre ellos el BRIC, la UNASUR, después podemos hablar algo de eso. Argentina a punto de incorporarse al BRIC, ¿no es cierto? Y el BRIC en un proceso expansivo, si quieren después hablamos un poco de eso. Bueno, y los límites que impone el capitalismo como sistema histórico a este proceso de reacomodos internacionales. Por eso tiene razón el presidente Correa cuando dijo que esta no es época de cambios, sino que es un cambio de época, que es algo completamente diferente. Esto es un cambio de época. Se han movido, yo digo, uso siempre la expresión, se han movido las placas tectónicas del sistema internacional. Vamos a la siguiente lámina. Miren esta lámina, es bien interesante. Esto aparece periódicamente en una revista del establishment académico norteamericano que se llama Foreign Policy, ¿verdad? Y es el declinómetro, ¿verdad? Y ellos publican eso, medio risueñamente, pero dando a entender cómo el declinómeno fue cambiando de acá, cuando Estados Unidos predominaba totalmente, después vino un pequeño declive, pero dice, vamos a estar bien, ¿no es cierto? Luego dice, bueno, manténgase con calma y siga adelante, y después ya están en el punto donde dice, bueno, haber sido un superpoder fue lindo mientras duró. Y se está aproximando al punto final, que es, estamos jodidos, así textualmente dice ahí, estamos totalmente jodidos, comiencen a aprender mandarín. Esto les da una idea de cómo en Estados Unidos, en una revista del establishment académico norteamericano, aparece esta cuestión. Digo, para que ustedes no vayan a pensar de que estos son, bueno, ideas mías, muy especiales, producto de una visión crítica a los Estados Unidos, sino que esto está marcado a fuego. Y para probar esto, vean lo que ha sido la evolución, ¿no es cierto?, de la economía mundial. Y lo que ahí digo yo es que las placas tectónicas de esta economía mundial se están moviendo, ¿no es cierto? Y acá tienen una visión de la economía mundial en el 2011. En esta visión vemos a China con el 17% del Producto Bruto Mundial, Estados Unidos con el 23%, la India con el 8% y Japón con el 7%, y la zona euro con 17%. Ahora, si vamos a la lámina siguiente, vamos a ver cómo las cosas han cambiado. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en esta proyección para el año 2030, hecho, les digo para que no vayan a pensar mal, esto lo hizo la OECD, que es un tanque de pensamiento de los países desarrollados, de una orientación claramente neoliberal, no tienen nada que ver con el socialismo del siglo XXI, ni del siglo XX, ni del siglo XIX, ni ninguna de esas ideas. Ellos hacen la proyección a mediano plazo, 15 años, que en términos históricos no es nada. Fíjense cómo cambió la economía en la proyección. China ya está con el 28% del Producto Bruto Mundial. Volví a la lámina de atrás, por favor. Fíjense que antes China era el 17. Vamos para adelante otra vez ahora. Estados Unidos bajó del 23 al 18. Japón del 7 al 4. Europa del 17 al 12. Y la India subió al 11% del Producto Bruto Mundial. Es decir, que si sumamos la China más la India, tenemos que el 39% del Producto Bruto Mundial va a estar en manos de esos dos países. Un cambio fenomenal, volví a la placa anterior, en donde quienes hablaban de economía y el Producto Bruto Mundial era este sector del capitalismo avanzado, que tenían 30 y 17 tenía 37 en su conjunto, en el 2011. Bueno, en el 2030, que es a la vuelta de la esquina, solamente China y la India van a tener 39. Agréguenle Indonesia, agréguenle Rusia, agréguenle Brasil, agréguen todo lo demás, y eso significa que este sector se habrá encogido muy significativamente. Vamos para adelante. Otra más. Ahí lo tienen expresado en forma de gráfico de bastones, ¿verdad? Acá está Estados Unidos en el 2011 y acá está Estados Unidos en el 2030. La gente de la OECD hace una predicción al año 2060, pero yo no quiero saber nada con eso, porque de acá al 2060, digamos, hay que ver si el planeta sobrevive a la agresión del capitalismo y todo. Banquémonos con los dos primeros, 2011-2030, acá se ve muy claro. Baja Estados Unidos, baja Japón, baja la zona euro, bajan todos los demás, ¿no es cierto? ¿Quiénes suben? China e India. Hay que conversar con ellos. Pregunta interesante para nosotros en América Latina. Ayer estaba hablando yo con Teotonio Dos Santos, que está de paso por Argentina, y me decía con desesperación que Brasil, a pesar de que está en el BRICS, tiene una oficina, una embajada en Beijing, con una dotación de apenas 12 personas, y que la embajada de Brasil en Delhi tiene apenas 7 personas. La embajada de Brasil en Italia tiene más de 60. Entonces decía Teotonio, esto demuestra que la gente de Itamaraty no sabe en qué mundo está parado. Tener 60 funcionarios de Itamaraty en Roma, más todavía ahí en Francia, me dijo, deben ser casi 70 o 75, y acá En todo tiene 12 en la China y 7 en la India. ¿Qué quiere decir? Que los chicos de Itamaraty todavía no saben en qué mundo están viviendo. No se dieron cuenta. Después vamos a ver más sobre esto. Pasa a la siguiente. ¿Verdad? Bueno, en ese contexto, cambio de época, ¿verdad? Desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial, placas tectónicas que empiezan a moverse y que producen grandes desequilibrios. ¿Qué papel tiene, qué importancia tiene América Latina para Estados Unidos? Respuesta que después voy a desarrollar, muchísima. Una importancia fundamental. Y esto se funda en razones históricas, en cuestiones de seguridad y, en tercer lugar, en la necesidad de ciertos suministros fundamentales. Ciertos suministros fundamentales que Estados Unidos necesita imperativamente. Vamos a la lámina siguiente. Y vamos a ver ahí algo bien interesante, que es esta difícil relación entre Estados Unidos y América Latina. Es algo que había sido advertida, ¿no es cierto?, por Simón Bolívar, en esta famosa carta de agosto, el 5 de agosto del 1829, y por José Martí en su carta póstuma, ¿verdad? Fíjense la actualidad que tiene esto que dijo Bolívar hace casi dos siglos. Para que vean que el problema es viejo, que esto no es un tema de hoy. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Parece una frase extraordinaria, de esas frases que uno tiene que memorizar para entender, digamos, realmente ir al fondo de las cuestiones. Destinados por la providencia para plagar de miseria a las Américas en nombre de la libertad. Es el Fondo Monetario Internacional hoy, es el consenso de Washington hoy, es la política de hoy de los Estados Unidos, es lo de Gries ayer y lo de la Corte Suprema ayer, ¿no es cierto? Es esto. Y Martí, básicamente lo mismo, impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Al día siguiente lo matan en combate a Martí. Martí que fue, ¿verdad?, uno de los principales editorialistas del diario La Nación. ¿Sabían ustedes eso? Digo yo porque, ¿no? Bueno, Martí fue el gran corresponsal de La Nación durante casi 15 años en Washington. Y es un hombre muy cercano a los argentinos, solo que la historia está siempre escamoteada y nunca nos dicen eso. Fue cónsul honorario de la Argentina en la ciudad de Nueva York por muchos años. Y antecesor de un compañerito de viaje que tuve yo hoy en el avión, de Morales Solá, que se encontró conmigo, mejor dicho, yo entré al avión, lo puse en el Facebook porque yo estaba lo más feliz, venía en el avión de la selección argentina. Entonces me saqué la foto ahí y cuando subo lo encuentro al antecesor de Martín, al sucesor, quiero decir, Morales Solá, miren qué mal que está la cosa, a Miguel Ángel Broda, ¿verdad?, que es otro personaje de aquellos, a Graciela Fernández Meijide, a Javier González Fraga y a Julio Bárbaro. Entre los que vi, así que vengo medio todavía con arcadas y dolor de estómago. Bueno, pero esto venía a propósito de Martí, que había sido el gran antecesor, ¿verdad?, uno de los grandes periodistas de La Nación de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, y que ya advertía sobre el peligro americano. Bueno, yo decía recursos naturales de América Latina. Para empezar, miremos lo que necesita cada persona que nace en los Estados Unidos. Esta es una información oficial del Instituto de Información Mineral de los Estados Unidos. Para resumir, dice, cada chico que nace o cada niña que nace en los Estados Unidos va a requerir casi 3 millones de libras de minerales, metales y combustibles a lo largo de su vida. Casi 3 millones de minerales, metales y combustibles. ¿Cuántos son 3 millones de libras? Más o menos, calculen, 1.400.000 kilos por persona a lo largo de su vida, ¿verdad? Y ahí están, no me quiero detener, qué sé yo, 900 libras de cobre, 31.000 libras de sal, 72.500 galones de petróleo, multipliquen esto por 3.8, o sea, da unos 148.000 litros de nafta, son 250-260.000 litros de nafta por persona que nace en los Estados Unidos. O sea, una voracidad de absorción de recursos naturales, mineros en este caso, metalúrgicos y de combustible, que es fenomenal. Ahora, ¿tiene Estados Unidos eso? No lo tiene, ¿verdad? Porque vemos de que estos minerales, muchos de ellos, Estados Unidos tiene que importarlo en casi entre el 91 y el 100%. O sea, muchos de estos minerales y metales que son fundamentales para el modo americano de vida, para sostener el modo americano de vida, no los tiene. Por lo tanto, los tienen que importar. ¿Quién es el mayor proveedor? Bueno, China. China es el mayor proveedor. Y luego tienen Australia, Canadá, Alemania, en menor medida Brasil, Sudáfrica y después en conjunto el resto de los países, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en presencia de una potencia económica y militar que tiene un talón de Aquiles, que es este alto grado de vulnerabilidad en insumos minerales estratégicos. Vamos a la lámina siguiente. Acá, por ejemplo, ven ustedes el gráfico sobre el petróleo importado. Estados Unidos, acá más o menos lo ven claramente, para esta época está importando aproximadamente unos 23 millones de barriles de petróleo por día. Y lo que produce son unos 8 millones de barriles. Es decir, tiene que importar unos 15 millones de barriles diarios para poder mantener el nivel de consumo de ese combustible fósil, que es el petróleo, del cual saca la nafta, el gasoil, el fuel, todo lo demás. Y fíjense lo que es la evolución que ellos trazan. Esto lo hace el Energy Information Administration, que es la oficina de estudios e investigaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, un organismo federal del gobierno que hace esta predicción. Bueno, como ven, cada vez hay necesidad de importar más petróleo. Y si vamos a la lámina siguiente, vemos, por ejemplo, una visión de largo plazo de 65 años, de 1950 hasta acá, vemos de que Estados Unidos llegó al tope de producción petrolera con 10 millones de barriles diarios alrededor del año 1968-69. Luego bajó. Ahora, digamos, está aproximadamente en los 8 millones, ¿verdad? Pero claramente está muy lejos de esos 25 o 23 que necesitan la actualidad y que van a llegar a ser más de 30 en el futuro. Gran parte de las esperanzas de Estados Unidos para resolver esto, volver a la lámina de atrás, por favor, para poder cubrir este hiato, estaba en un muy pregonado descubrimiento de un gran yacimiento de petróleo de esquisto, o el shale, el petróleo shale, ¿no es cierto?, y gas de esquisto también, en el estado de California, en lo que se llama la faja de Monterrey, en el estado de California. Entonces salieron hace cosa de 3 años, en el 2011, una serie de anuncios diciendo que Estados Unidos tenía en esa especie de vaca muerta de California, porque es el mismo tipo de petróleo y gas, gas de esquisto, petróleo de esquisto, tenían unas reservas de 13.600 millones de barriles, que era bastante, aunque no es mucho comparado con los 250.000 millones que tiene Venezuela. Era menos de la décima parte de lo de Venezuela, pero de todas maneras servía. Y eso tuvo como efecto bajar el precio del petróleo, porque entonces se empezó a correr una maquinaria propagandística diciendo que, bueno, Estados Unidos iba hacia el autoabastecimiento, etc. Hace pocas semanas, el diario Los Angeles Times filtra un informe de ese Instituto de Información de Energía de los Estados Unidos diciendo que las cuentas las habían hecho mal y que en lugar de 13.600 millones de barriles de petróleo había apenas 600 millones. O sea que la gran, es como si ahora nos dijeran que en Vaca Muerta, no sé, hay 100.000 barriles de petróleo y nada más. O sea, erraron por 96% la estimación de cuánto petróleo había abajo. Ahora, lo que yo digo, no erraron nada. Esto fue una operación especulativa destinada a bajar el precio de petróleo, fundir algunas compañías, adquirirlas a precio vil y después salir a decir la verdad. Porque uno puede equivocarse en un 10, 15% y ya es medio un chambón. Ahora, equivocarse por 96%, ¿verdad? Equivale a que eso fue una maniobra. Bueno, pero una maniobra que impide, ¿no es cierto?, resolver y que hace que Estados Unidos esté más hambriento de petróleo que nunca. Vamos a la otra lámina. Seguí a la siguiente. Y esto lo pongo porque explica por qué, ¿no es cierto?, Europa ha sido tan parca en acompañar a los Estados Unidos en la gritería acerca de la península de Crimea y lo que está pasando en Ucrania y los rusos parlantes y todo lo demás. Ustedes vieron que Estados Unidos quiso adoptar una línea dura, pero inclusive una mujer tan propensa a la línea dura como Angela Merkel medio como que actuó con suma tibieza. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que Alemania, el 37% del gas, ¿no es cierto?, que llega a Alemania proviene de Rusia. Es decir, más de la tercera parte. Y sobre todo el gas que proviene de Rusia tiene como destinatario primordial, no exclusivo, pero sí primordial, al sector industrial de Alemania. Por lo tanto, por más de que Putin haga cosas que no sean del agrado de la señora Merkel y de los europeos y de Obama, la dependencia estratégica del gas es tan grande que va a ser muy difícil que realmente decidan tomar una represalia seria, más allá de la retórica. La retórica es enorme, pero digo, la retórica no hace política, ¿verdad? La política se hace con hechos, con decisiones concretas. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con Europa? ¿Por qué no reacciona con fuerza contra Rusia? Bueno, no reacciona porque está esta dependencia, 56% en Grecia, 57% en República Checa, 59% en Turquía y en Polonia, 60% en Austria, hasta llegar acá, digamos, tenemos los países nórdicos, Letonia, Estonia, 100%, Latvia también, Bulgaria 89%. O sea, si el señor Putin se enoja y cierra la llave de gas, esta gente se muere de frío. Así de simple. Entonces, esto les permite entender por qué ese nuevo papel de Rusia en la política internacional. Vamos para la otra lámina. Y acá hay algo interesante. Ustedes recuerdan la lámina que hicimos del chiquito americano, todo lo que necesitaba, ¿no es cierto? Esa demanda alcanzaba en el pasado porque resulta que esta gente que está acá no habían llegado a la fiesta. Hagan de cuenta que ustedes hacen una fiesta que es para 10 personas y de repente caen, sin aviso previo, 40 más, de golpe. Esto es la India, esta es la pesadilla de Randazzo, ¿no es cierto? Es un tren, aunque no parezca, es un tren. Y ojo, es un tren normal, yo he visto eso, esto es Bombay, es la capital económica industrial de la India, así viajan. Normalmente este que está acá abajo, se ve poquito, está esperando a ver por dónde sube. O sea, todavía no perdió las esperanzas, ¿verdad? Todavía está esperando a ver dónde sube el tren, es real. Yo he visto, no la saqué yo la foto esta, pero yo he visto trenes como es normalmente, ¿verdad? Bueno, y esta gente que en su enorme mayoría no tiene servicios de agua y servicios cloacales en sus casas. No es que ahora van todos ahí, en este momento ahora es una festividad religiosa, pero normalmente van, no en grandes números. Toda esta gente ahora, no es cierto, estos son chinos, salida de un estadio y esto es la salida de una fábrica, digo, lo mismo, lo que sea, digamos, una multitud gigantesca. Entre estos dos, ¿verdad?, entre China y la India, agregan como presión al acceso de recursos naturales, algo así como el 35% de la población mundial, de golpe y porrazo. O sea, se hace la fiesta, estos no iban a venir, no estuvieron invitados y de repente aparecieron de golpe y ahí están. Y reclaman. ¿Qué están reclamando estos todos? Bueno, están reclamando cañerías, o sea, plomo, zinc, cobre, lo que sea. Están reclamando electricidad, están reclamando energía. Están reclamando petróleo, están reclamando montones de cosas. Estos están reclamando transportes, pavimentos, nuevas vías férreas, más hierro, más de todo, lo mismo que estos, ¿no es cierto? Y entonces vemos en la lámina siguiente, ¿verdad?, que el mundo no alcanza para todos. O sea, una de las razones fundamentales por las cuales hay los problemas que hay en el sistema internacional y las guerras y los conflictos y los problemas de todo tipo tienen que ver con que los recursos naturales que tiene el planeta Tierra no alcanzan para toda la población mundial. Esto quiere decir que va a haber un tercio que más o menos se va a apropiar de gran parte de esos recursos y dos tercios que van a quedar afuera. Fíjense lo que pasaría si el mundo, si los 7,000 y pico de millones de habitantes del planeta Tierra tuvieran un nivel de consumo de recursos naturales como tiene Estados Unidos. Se requerirían 5 planetas Tierras y un tercio para que todos tuvieran al patrón de consumo de los Estados Unidos. Y si vamos a Europa, el Reino Unido y Francia, por ejemplo, necesitamos 3 planetas. Y si vamos acá a Alemania, 2 planetas y medio, Rusia más o menos lo mismo, Brasil, Argentina, etcétera, necesitamos 2 planetas para generalizar el patrón de consumo nuestro, que no es el americano. Pero aún así, ese patrón de consumo medio de la Argentina, de Brasil, requiere 2 planetas. Lo único que más o menos también ahí son, digamos, en la isla Mauricio, una pequeña islita en el Océano Índico. China, ¿no es cierto?, le alcanza con 3/4, y si uno está dispuesto a vivir como se vive en promedio en la India, con 1/3 del planeta estamos hechos. Ahora, muchos de los críticos, cuando uno se mete a esta discusión sobre el pachamamismo, los recursos, el crecimiento, dicen, bueno, lo que hay que lograr es que el patrón de consumo impuesto por Estados Unidos y reproducido en Europa y reproducido en todo el mundo por la industria de la publicidad, baje de este nivel, por lo menos, a este o a este. Bueno, la gran pregunta es cómo se hace eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en ausencia de una revolución anticapitalista? Digo, por eso estamos ante un problema de una enorme gravedad, ¿verdad? Pero acá se demuestra claramente los límites que tiene el capitalismo como sistema. No puede haber capitalismo de consumo, de alto consumo, ¿no es cierto?, para todos. Habrá para algunos, y como los que están excluidos, no se quedan de brazos cruzados, vamos a tener guerras, conflictos, problemas de todo tipo. Vamos a la lámina siguiente. Y acá vemos por qué América Latina juega un papel tan importante. Porque como continente es el mayor emporio de recursos naturales del planeta. Vuelvo a repetir, el mayor emporio de recursos naturales del planeta. Y Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de recursos naturales. Y estamos cerquita, uno al lado del otro. O sea, está el mayor productor y el mayor comprador. ¿Verdad? ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, la mayor reserva de petróleo del mundo, acá en Venezuela, les decía, superior a la de Arabia Saudita. Venezuela hoy tiene, según el Instituto Internacional del Petróleo y según la OPEP, o sea, fuentes independientes, esto no es un informe del gobierno de Maduro que dice tengo tanto, sino eso son prospecciones independientes, Venezuela hoy tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Brasil tiene mucho petróleo también en el lecho marino, Colombia tiene mucho petróleo, a México le queda algo, los Estados Unidos le ha chupado gran parte del petróleo, pero algo le queda, Ecuador tiene petróleo, Argentina tiene petróleo, vamos a ver cuánto cuando se sepa bien lo de Vaca Muerta. Entonces, imagínense, para Estados Unidos, con ese déficit de la importación de petróleo tan grande, el hecho de tener a tiro de piedra, como es Venezuela, la mayor potencia petrolera del planeta, es una tentación irresistible. Yo lo que siempre digo, tal vez alguno de ustedes me habrá escuchado decir esto, no es cierto, si Venezuela fuera el mayor productor mundial de papas, tengan a ustedes la absoluta seguridad que a Estados Unidos no le importaría nada que estuviese Chávez, Maduro, Diosdado Cabello, cualquiera que estuviera en el gobierno de Venezuela, le sería absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque el nombre del juego es petróleo. El resto es por la galería, esto para la tribuna. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos la maldición de la abundancia, como dicen algunos. Petróleo, gas, grandes ríos que proveen energía eléctrica, entre el 40 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población mundial. sea, fíjense la desproporción, somos súper ricos en agua, que es la fuente de toda la vida. Es más importante que el petróleo, que el oro, que lo que sea, tener agua. Y nosotros tenemos una sobreabundancia de agua, ¿no es cierto?, con apenas el 7% de la población mundial. Tenemos la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Tenemos en América Latina y el Caribe 7 de los países productores de minerales estratégicos más importantes del mundo, ¿verdad? 80% de la reserva mundial de litio, la mayoría de ella en Bolivia, una parte en Chile, otra parte en el norte argentino. Enormes excedentes alimentarios. Y además tenemos el pulmón del planeta. Respiramos porque está la gran selva amazónica ahí, que es la que nos provee de oxígeno. Entonces, esta es la región del mundo más importante para Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos, a través de sus diplomáticos, de sus académicos, permanentemente diga de que América Latina es irrelevante, que América Latina no cuenta. Yo digo siempre la historia, porque me parece muy gráfica, cuando se produjo la tentativa del golpe de Estado en contra de Correa en Ecuador, el 30 de septiembre del 2010, salió Arturo Valenzuela, que era secretario de Estado adjunto para América Latina, a decir, ¿no es cierto?, que bueno, realmente esto que había pasado en Ecuador era un acontecimiento menor, no importante, que en realidad Estados Unidos no estaba preocupado por lo que pudiera pasar en América Latina, que la primera preocupación era Oriente Medio, por la guerra, el conflicto árabe-israelí, por el petróleo, que la segunda región de preocupación era Europa, porque eran los aliados estratégicos de Estados Unidos desde siempre, que en tercer lugar les preocupaba Extremo Oriente, por China, por Japón, por Corea del Norte, que en cuarto lugar les preocupaba Asia Central, por los países Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, etcétera, porque son los grandes pasos de los gasoductos que podrían reemplazar los de Medio Oriente, y que en el quinto lugar recién venía América Latina. Una de las mentiras más groseras de la historia diplomática mundial. Sin embargo, a fuerza de ser machacada, ha penetrado en nuestros grupos dirigentes en América Latina, ¿no es cierto?, desde México hasta la Argentina. Recuerden la época de las relaciones carnales con Menem, ¿eh?, cuando decía que había que aceptar lo que nos diera Estados Unidos porque nosotros éramos absolutamente irrelevantes, como país y como región. Una mentira fenomenal. Digo, para no detenerme demasiado en esto, primera doctrina de política exterior de Estados Unidos, la doctrina Monroe en 1823. Segunda doctrina de política exterior de Estados Unidos, doctrina Wilson para Europa 1918. O sea, Estados Unidos primero que nada hace una doctrina para América Latina y un siglo después la hace para Europa. Primer comando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el exterior, comando sur para América Latina. El segundo comando para Europa, ¿no es cierto? En la época de la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Cuál es el primer tratado que Estados Unidos elabora para contener lo que ellos llamaron la expansión del comunismo? ¿Fue Europa, que estaba en parte ocupada por el ejército soviético? No, fue América Latina, 1947 con el TIAR. Se crea primero el TIAR y después la OTAN. ¿Por qué? Porque es más importante América Latina que Europa. ¿Y qué dijo ahora hace poco la señora Victoria Nuland ahí en Ucrania? ¿Se acuerdan que hubo esa conversación telefónica en medio de los líos que había en la Plaza Maidan? Y dijo claramente que se joda la Unión Europea. Digo, ellos pueden perder Europa, pero no van a querer perder América Latina, por todas estas razones, ¿verdad?, que son muy poderosas. Vamos a la siguiente. Bueno, la respuesta de Estados Unidos a todo esto ha sido la militarización, ¿verdad? La respuesta es esta: lograr el acceso excluyente a los recursos de América Latina y el Caribe. Y lograrlos, ¿no es cierto?, anteponiendo la estrategia militar a la estrategia diplomática. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios funcionarios de Estados Unidos, lo dice Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado de Bill Clinton, lo dice el propio Henry Kissinger en sus memorias. O sea, estamos en un mundo muy difícil en donde lo primero es tener a mano la opción militar. Si la opción militar no funciona, entonces abrimos un canal diplomático bilateral, y si el canal diplomático bilateral no funciona, recién ahí metemos a Naciones Unidas en el juego. O sea, exactamente al revés de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, la doctrina del Consejo de Seguridad y el orden mundial de posguerra, que dijo, cuando hay un conflicto, primero el encuadre multilateral, si eso fracasa, vamos a la relación bilateral de las partes involucradas, y si no hay más remedio, se ve la opción militar. Eso se ha revertido completamente, por eso Estados Unidos hoy se ha armado hasta los dientes. Cuando cayó la Unión Soviética, en el 91-92, Estados Unidos disponía aproximadamente del 24% de total del gasto militar mundial. Y se hizo una enorme propaganda en aquellos años diciendo, bueno, ahora Estados Unidos va a gastar menos en armas y podremos disfrutar los beneficios de la paz, los dividendos de la paz, se decía. O sea, ahora saben cuánto es el gasto militar norteamericano, es un poco arriba del 50%. O sea, contrariamente a todo lo esperado, el gasto militar se duplicó en los últimos 20 años, cuando ya desapareció la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y que quedó eliminada la gran excusa que había, que era contener la expansión, la amenaza soviética. La soviética ya no está y, sin embargo, el gasto militar se duplicó. Esto tiene que ver con los recursos en materia internacional y en materia doméstica con el hecho de que el complejo militar-industrial es el principal motor de la economía norteamericana, de lejos. Y esto es así porque en los últimos 25 años ha habido una caída en los salarios reales, una regresión en la distribución del ingreso que hace que el motor del consumo ahora funcione sobre la base de los grandes contratos hechos por las empresas del complejo militar industrial. Por eso, en un mundo donde no se advierten amenazas de guerras atómicas como las que hubo en la época de la Guerra Fría, el gasto militar norteamericano pasó del 24% al 51% del total mundial. Bueno, y estos son, ¿no es cierto?, las instituciones encargadas de vigilar estos recursos en América Latina, el Comando Sur, muy importante, estaba en Panamá, después cuando Panamá recuperó su canal lo mandaron a Georgia. Este es el buque insignia de la Cuarta Flota, es un portaaviones de última generación, ¿no es cierto? Y esto está acompañado, por supuesto, de la Cuarta Flota, que recorre todo el litoral de América Latina, de norte a sur, recorre permanentemente. Y hay además, enseguida veremos, 77 bases militares instaladas en los países de América Latina y el Caribe. Digo para todos aquellos que dicen, no, pero ahora el imperialismo es chino, el imperialismo es ruso. Digo, yo no conozco una sola base militar china en América Latina. No es que yo no la conozco, no hay. Como tampoco hay una base militar rusa. Lo que hay son 77 bases militares de los Estados Unidos. Y lo que tenemos de los chinos son supermercados, no son bases militares. Y son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Así que digo porque algunos, yo he visto por ahí, hablar muy al voleo, bueno, ahora hay un nuevo imperialismo, el imperialismo chino, digo, eso es un análisis, bueno, no es un análisis, es una grosería que ni siquiera merece el nombre de análisis. Seguí un poquito. Bueno, ¿por qué esa forma militarización? Bueno, la gran excusa son estas cuatro. Lucha contra el narcotráfico. Acá, porque contra el narcotráfico en Estados Unidos no se lucha. Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de adictos en el mundo, mayor número de heroinómanos, cocainómanos en el mundo, según incluso estadísticas oficiales del propio gobierno americano, y no tiene un programa federal de prevención y combate a la adicción. Es inconcebible. Nosotros tenemos el Sedronar, por ejemplo, ellos no tienen un Sedronar. No hay ningún programa federal de combate a la adicción. ¿Vienen a combatir al narcotráfico? Acá. ¿Vienen a combatirlo o vienen a administrarlo? Vienen a administrarlo, no seamos ingenuos. El narcotráfico está siendo hoy cada vez más administrado por Estados Unidos a través de dos agencias. La DEA, la Drug Enforcement Agency, o sea, la Agencia de Control y Combate a la Drogadicción, a las drogas, al tráfico de drogas, y la CIA. Y eso les explica esta increíble paradoja que dos países con la más fuerte presencia militar norteamericana hayan incrementado en los últimos años la producción de opio, para la fabricación de heroína y todas las drogas fuertes, y eso se hace en Afganistán, y la producción de cocaína en Colombia. ¿cómo es posible que países con 7 bases militares norteamericanas como hay en Colombia avance el cultivo de la coca y la producción? Bueno, porque la idea es que ellos no van a combatir el narcotráfico ni la producción de estupefacientes, sino que van a hacerse cargo del negocio. Porque, como alguien dijo por ahí, un negocio de 550 mil millones de dólares al año es demasiado importante para que esté en manos de algunos mafiosos latinoamericanos o afganos. Lo tenemos que hacer nosotros. Y esa es la gran excusa. Lucha contra el narcotráfico, asistencia a catástrofes naturales, combatir la amenaza terrorista y contrarrestar las consecuencias del populismo, ¿verdad? Para ver quiénes son los populistas, andar a la mina siguiente. Acá está la caracterización de los populistas de América Latina. Son las figuras emblemáticas que Estados Unidos combate por todas las vías posibles, ¿no es cierto? Desestabilizaciones de todo tipo, tentativas de asesinato, tentativas de golpe de Estado, etcétera. Son la gran justificación, son los malos de la película, aquellos hay que combatir. Bueno, sigamos. Voy un poco rápido, así después tenemos tiempo de... Bueno, acá tienen una representación, ¿no es cierto?, que está ahí en mi libro, de las bases militares que hay en Sudamérica. Fíjense, es muy interesante, acá están estas dos bases, que están acá, en un lugar absolutamente estratégico, porque esta es la ruta del petróleo venezolano, por acá sale. ¿No es cierto? Y ahí están las bases de nuestra amiga Máxima, la reina de Holanda, ¿no es cierto? Esas dos bases son las de Aruba y Curazao, que están alquiladas al gobierno de los Estados Unidos. O sea que a 30 kilómetros del litoral venezolano hay, digamos, esas dos bases que tienen un absoluto control de la salida por el Caribe de los buques tanques, los buques cisternas venezolanos. Bueno, acá están todas las demás bases, no las voy a describir, ¿no es cierto? Las dos de Paraguay, la nueva que hay en Concón en Chile, ¿no es cierto?, las de Perú. Perú en este momento es el país que tiene más bases militares norteamericanas en su territorio, todas conseguidas bajo el gobierno de Alan García y expandidas bajo el gobierno de Ollanta Humala. Y el país más rodeado de bases militares es Brasil. Brasil está rodeado por cerca de 25 bases militares, incluyendo la base esta de acá de las Malvinas y una que está por acá fuera del mapa en la isla Ascensión, ¿no es cierto?, que está a 3 días y medio de navegación de Fortaleza. Y en el medio de este recorrido, entre Ascensión y las Malvinas, se encuentra, de pura casualidad, no hay que pensar mal, el gran yacimiento petrolífero submarino de Brasil. O sea, lo tienen controlado por mar, con la cuarta flota, lo tienen controlado, rodeado totalmente, excepto Venezuela, todos los demás países tienen bases y Bolivia que controlan a Brasil, y esta es la presencia de las bases militares norteamericanas en nuestra región. Pasar la lámina siguiente, en donde vemos lo que hay en Centroamérica y el Caribe, que vean que por eso los estrategas norteamericanos hablan de Centroamérica y el Caribe como el Mare Nostrum, el mar nuestro, porque está infestado de bases de los Estados Unidos controlando toda la región. Y acá está lo que decíamos antes, la salida de Venezuela, acá están Aruba y Curazao, el petróleo que sacan para Venezuela, porque Venezuela la ha seguido exportando moderadamente petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos quiere que Venezuela le exporte más o menos 4 millones y medio, 5 millones de barriles diarios. Los venezolanos pusieron un tope de 1.200.000. Porque no quieren liquidar la fuente de petróleo sacando a mansalva. Pero acá está el recorrido que tiene que hacer este barquito. Pasa por acá, totalmente controlado, acá no hay terroristas islámicos, no hay piratas somalíes, no hay absolutamente nada. En 4 días llegan a Houston y ahí reciben el petróleo. El petróleo que viene del Golfo Pérsico se demora 40-45 días. Entonces imagínense ustedes la importancia que tiene tenerlo tan a mano. Pásame la siguiente lámina para que vean lo que es este tema. Esto está en el libro de Brzezinski que recién le mencionaba y es lo que él plantea como modelo para la política exterior de Estados Unidos en relación a China. O sea, rodear a China, hacer un círculo de hierro en torno a China. Y están tratando de hacerlo. Les está fallando acá porque ellos confiaban en explotar el conflicto tradicional entre Rusia y China, pero les salió el tiro por la culata. Y ahora resulta que Rusia y China hicieron un pacto económico, político y militar de enormes proporciones que liquida este mapa. Pero este es el objetivo. O sea, rodearlo con fuerzas rusas por acá, con los japoneses que ahora, gracias a la reforma constitucional que Estados Unidos impulsó en Japón, se pueden sacar tropas fuera del territorio japonés. Antes estaba prohibido, la constitución no admitía que fuerzas japonesas operasen fuera del territorio japonés. Estados Unidos presionó y entonces ellos dicen, bueno, las rodeamos con Rusia, las rodeamos con Japón y Corea del Sur, por acá con las proyecciones que tenemos en las Filipinas y por aquí con el ejército y la marina de la India. Este es el plan. Y después Washington se queja de que los chinos los miran con mala cara. Pero los chinos vieron este mapa mucho antes que yo lo viera. Y que lo viera Brzezinski. Y por eso es que ellos se consideran que están siendo agredidos por Estados Unidos. O por lo menos que hay una intención de agredir. Y los amigos rusos, acá tienen otra presentación. Fíjense la cantidad de bases que le han puesto en torno a Rusia, ¿verdad? Y entonces después se quejan, dicen que Putin es un paranoico, que ve bases por todas partes, pero no, no es paranoico, miró ese mapa. No hay ningún paranoico. O sea, la idea era rodear a China por acá, tener al ejército ruso colaborando para aplastar a China, le salió mal la maniobra y entonces lo que hay, acá está China, lo que hay es una tentativa de controlar desde Europa fundamentalmente y Medio Oriente, ¿no es cierto?, con estados clientes de Medio Oriente, controlar a Rusia. Y evidentemente que Rusia no está para nada dispuesta y además tiene condiciones para rechazar eso, porque Rusia es la segunda potencia nuclear del planeta, después de Estados Unidos. O sea que, y aparte de eso, Rusia tiene enormes reservas en bonos del Tesoro norteamericano, que son un arma importantísima para hacer que Estados Unidos tome muy seriamente las opiniones que Rusia emite sobre algunos aspectos de la situación internacional. Por ejemplo, cuando Rusia dice, no nos metamos en Siria, no vayan a bombardear Siria, bueno, Obama recogió el piolín y lo que había sido una amenaza de una invasión y un bombardeo inminente a Siria no lo pudo llevar a cabo, porque Putin le dijo, no vamos a convalidar eso. Y cuando Putin dice además, Crimea, esa península de Crimea es nuestra, fue históricamente nuestra, y se la cedimos producto de la guerra a los ucranianos y ahora la tomo de vuelta, gritaron, patalearon, pero no hicieron más nada. Simplemente, ¿por qué? Porque Rusia ha vuelto a reafirmarse como una potencia internacional de primer nivel. Pero como ustedes ven, la militarización es realmente importante. Acá tienen algo interesante para ver, fíjense, este mapa del Amazonas, de Sudamérica, tiene la Amazonía en blanco. ¿Por qué la tiene en blanco? Porque para Estados Unidos la Amazonía, al igual que la Antártida, son dos territorios en donde ellos no reconocen jurisdicción nacional. Por supuesto no lo dicen en los canales diplomáticos, pero esto aparece en los manuales de instrucción de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algunos de los cuales se filtraron y aparecen. Estados Unidos ha salido a decir que no, que ellos jamás, que los militares norteamericanos admiten los mapas convencionales. No es cierto. Ellos creen que esta región es de aquel que tiene la capacidad para acceder a ella y punto. Y por lo tanto no la van a entregar a países que, según ellos, no tienen cómo utilizar racionalmente y cuidadosamente, preservando el medio ambiente, los grandes recursos que están en la Amazonía. Bueno, vamos a la lámina siguiente. Esto podemos saltear. Después le cuento esta historia, es de los aviones que compró Dilma Rousseff y que fue un pésimo error, pero bueno, anda la siguiente. Después volvemos a esta en todo caso. Siguiente. ¿Cómo está tratando de contrarrestar Estados Unidos esta nueva situación geopolítica latinoamericana? Por una parte, digamos, ya lo hemos visto, bases militares, cuarta flota, adiestramiento de fuerzas policiales, etcétera. La otra, armando esto que se ha dado en llamar la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Gruesamente exagerada, producto, digamos, de una estratagema en donde Peña Nieto, Santos, Ollantumala y Piñera, accediendo a una fuerte presión de los Estados Unidos, decidieron conformar esa entidad mitológica que es llamada Alianza del Pacífico. Mirá la lámina siguiente y veremos por qué es mitológica. En primer lugar, porque ninguno de esos cuatro aliados mantiene significativas relaciones económicas entre sí. O sea, el comercio entre Colombia y México es prácticamente inexistente. Entre Colombia y Perú se mide en 1 o 2 mil millones de dólares nada más. O sea, no tiene realmente relevancia. Lo mismo que el comercio entre Chile y México y todo lo demás. O sea, es una alianza en donde los aliados no tienen relaciones económicas y políticas. Lo único rasgo en común es que todos tienen un TLC con Estados Unidos. Ese es el rasgo. Y si es una alianza del Pacífico, ¿por qué no está en China? ¿Por qué no está Japón? ¿Por qué no está Corea del Sur? ¿Por qué no están las Filipinas? Digamos, ¿qué clase de Pacífico es ese, no es cierto? Como digo acá. Por eso para China, la Alianza del Pacífico es una alianza contra China. Es una alianza contra China. Y es una alianza que busca instalar en un papel de mediador a los Estados Unidos para mediatizar las relaciones de China con los países latinoamericanos. Y lo que los chinos han dicho es que no necesitan ningún mediador, ni van a aceptar ningún mediador. De manera tal de que esta alianza para el Pacífico no tiene mucho futuro. Pero como ardid publicitario ha tenido mucha importancia. Uno lo ve en los periódicos, se habla, bueno, ahora la Alianza del Pacífico es una alternativa a la UNASUR o al MERCOSUR. Bueno, el MERCOSUR es una entidad económica muy, muy importante, de países que tienen vínculos económicos muy fuertes entre sí, más allá de los problemas que hay en el MERCOSUR, obviamente. Pero existe como un bloque económico, el otro no. El otro es una ficción de carácter meramente estadística. Vamos. Bueno, después de todo lo que vimos, ¿no es cierto? Este señor, creo que le resulta conocido, ¿verdad? Una imagen rara, pero interesante, ¿no es cierto? Ahí con el libro Das Kapital y la hoja y el martillo, mal. Claro, porque resulta que él fue el primero el que dijo que el capitalismo era inviable. Dijo, mire, el sistema este no puede funcionar. Va a funcionar por un tiempo, pero es un sistema histórico. Es un sistema que se desarrollará, tendrá un punto, un cénit, alcanza una cumbre, y luego va a caer inevitablemente. Él dijo producto, y yo estoy de alguna manera refraseando lo que él dijo, ¿no? Producto de dos contradicciones. La primera, la clásica, la contradicción capital-trabajo asalariado. Y él predijo maravillosamente bien lo que iría a ser el mundo moderno. Fíjense ustedes que, contrariamente a lo que planteaban los teóricos, los economistas liberales o los economistas burgueses, que decían de que a medida que avanzara el capitalismo, el mundo se tornaría mucho más homogéneo, mucho más igual, la riqueza se distribuiría mucho mejor, el conflicto de clases y la polarización social disminuiría, Marx dijo todo lo contrario. Y la historia le dio la razón. No hay más discusión. O sea, el pronóstico que hizo Marx a mediados del siglo XIX, comparado con el pronóstico de los economistas burgueses de aquella época, demuestra que Marx estaba en lo cierto y los otros se equivocaron. Los otros se encandilaron y se equivocaron. El mundo de hoy es un mundo que es mucho más marxista de lo que Marx era cuando escribió El Capital y cuando publicó su primer tomo en 1867. Hoy es un mundo polarizado, con mayor exclusión, con mayor concentración de riqueza, con división entre países ricos y países pobres, cuando la economía neoclásica decía, efecto de Ramo, el famoso trickle down, ¿no es cierto?, que la pobreza se iría a distribuir de manera equitativa. Entonces, bueno, esa es la primera contradicción de Marx. La segunda, que ha sido mucho menos desarrollada por el propio Marx y por los continuadores hasta hace unos 20 años, es la llamada la segunda contradicción, que es la contradicción entre acumulación del capital y medio ambiente, ¿verdad? Marx dio a entender algo de esto en El Capital, pero lo que hemos visto últimamente es que el carácter predatorio del capitalismo y la destrucción del medio ambiente ha avanzado a tal punto que en este momento esa contradicción es insoluble. Y yo diría, si la primera contradicción, capital trabajo asalariado, el capitalismo la pudo manejar para evitar un desenlace revolucionario, y pudo hacer eso apelando a aquello que Gramsci llama los mecanismos de la hegemonía, la dominación cultural y social, ¿no es cierto? De alguna manera engañando a los trabajadores y a la población, diciendo de que este era el único sistema, el más justo, el más viable, el que recompensaba efectivamente y equitativamente a los trabajadores según su contribución al producto social. Y ese engaño funcionó y sigue funcionando todavía hoy, si no vean las últimas elecciones europeas, en donde, pese al ajustazo brutal, la gente sigue votando porque le han reformateado la cabeza y sigue votando a sus verdugos, pero no tiene cómo hacer eso con la naturaleza. Cuando la gran minería contamina los ríos con mercurio y con desechos tenebrosos y lesivos para la salud humana, ese río no se vuelve a reproducir, no se vuelve a sanar nunca más. Y cuando destruyen un monte, cuando desmontan o cuando hacen volar la cordillera de los Andes desde Colombia, Tierra del Fuego, del fuego, nada más que para producir oro. El oro, el 92% de la producción mundial de oro se dedica a fines especulativos, es decir, a fabricar lingotes para ser puestos en la timba financiera mundial y hacer apuestas sobre el precio del oro a futuro. Se está destruyendo la cordillera de los Andes para sacar oro, para eso. Solo el 8% del oro se saca para ser aplicado a procesos industriales, como por ejemplo aleaciones de cobre para tener una transmisión más eficiente de la energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando el capitalismo destruye eso, no hay mecanismo ideológico, no hay industria de la publicidad, no hay propaganda que valga, no hay dominación ideológica que valga, porque esa destrucción es irreversible. Y el mundo está sufriendo ahora los problemas gravísimos del cambio climático y de la destrucción medioambiental, lo ves en la lámina siguiente, ¿verdad? El calentamiento global por los gases de invernaderos generados por los hombres, ¿verdad? Y estas temperaturas, ¿no es cierto? Estas temperaturas siguen subiendo. Algunos dicen, bueno, pero es que hoy en día las emisiones están subiendo mucho menos. Lo que no les dicen, lo que no nos dicen, es que el efecto pernicioso de las emisiones de gas, ¿no es cierto?, invernadero, se notan a los 40 años. O sea, lo que hoy estamos teniendo como efecto invernadero es las emisiones de gas que arrojaron al aire en la década del 70 y han seguido incrementándose. Entonces, este gráfico me parece, esta ilustración me parece extraordinaria. Un planeta que se está derritiendo, ¿no es cierto?, con regiones enteras que van a quedar bajo el agua, con cambios en las corrientes marinas, con un clima cada vez más extremo, en inviernos más fuertes, con nevadas mucho más feroces y tormentas de verano y ciclones y huracanes que llegan hasta regiones que antes jamás habían llegado. Digo, hablar de que un huracán iría a llegar hasta el sur de la isla de Manhattan era absolutamente delirante hace apenas 5 años atrás. El verano pasado les llegó. El verano pasado les llegó. Y esto porque el cambio climático producido por el capitalismo, no por los animales, ¿verdad? Y para mantener eso, ¿no es cierto? El peligro es que para mantener ese mundo de recursos escasos y de 7.100 millones de personas que quieren acceder a ello, bueno, el temor es que vayamos hacia un gobierno fascista mundial, en donde Estados Unidos actúe como gendarme internacional, ¿no es cierto?, el gran capital, e impongan políticas para salvar bancos, recortar gastos sociales, apropiarse los recursos naturales, etcétera. Estamos en ese camino. La tentativa de Estados Unidos de encuadrar una vez más a América Latina en una situación de sumisión y subordinación, nos lleva de alguna manera a esto, no tan brutal como se ve ahí, pero de todas maneras me parece que ese es el modelo a seguir. Adelante. ¿Verdad? Y esto a pesar de que Estados Unidos tenga un discurso que habla de su mesianismo humanitario, de la misión de los Estados Unidos, del destino manifiesto. Estas pocas láminas son para recordar esas mentiras. Esta señora que está acá es la famosa Victoria Nuland. Ella es la número 2 del Departamento de Estado. Está repartiendo panes y botellitas de agua a los manifestantes de Kiev, que después destruyeron las instalaciones del gobierno y tomaron el poder por asalto, dirigido por bandas neonazis. Esta es la número 2 del Departamento de Estado. Y después se dice que hay intervencionismo de otros países, que hay intervencionismo de Cuba en Venezuela, etcétera. Digo, esto es un documento extraordinario. Es la número 2 del Departamento de Estado, aliada con los manifestantes que querían cambiar por la fuerza y por la violencia un gobierno legal y legítimo, que no le gustara a Washington o no me gustara a mí otra cosa. Personalmente Yanukovych no me parecía un personaje muy respetable, pero hay reglas del juego y esas reglas del juego fueron violadas con esta señora repartiendo panes en medio de la manifestación. Esto es el avance de la democracia traída por Estados Unidos en la ciudad de Alepo, en Siria. Esto era antes de que llegaran los rebeldes financiados por Estados Unidos, organizados por Estados Unidos y la OTAN y Arabia Saudita, y esto es como quedó. Ahora son democráticos, ¿verdad? Antes no lo eran. Esto es el progreso de la democracia, si ustedes recordarán, en Vietnam. Ahí está, bombardeos de napalm a poblaciones campesinas. Dígame qué tenían que ver esta pobre chiquita, estos chicos ahí, ¿no es cierto? Y esto es la libertad de prensa, que se dice que no hay en la Argentina, que no hay en Ecuador, que no hay en Venezuela. Julian Assange se lo quiere poner preso, igual que al Snowden, ¿verdad? Poner preso, mejor dicho, se lo quiere llevar a juicio, darle una sentencia de por vida, mandarlos a una cárcel de máxima seguridad y después encargarle a alguno de los internos que le peguen una puñalada y que los liquiden. Ese es el plan, por eso no salen. La otra. Y ahí tienen otros ejemplos de exportación de democracia. Este hombre que está acá fue un gran profeta de la lucha popular y revolucionaria independentista del Congo, Patricio Lumumba. Claro, cometió el error de oponerse a las compañías mineras norteamericanas y belgas que producían diamante y se lo llevaban todo y no dejaban nada en el Congo. Tuvo la mala idea de querer hacer algo. Lo agarraron como un perro, lo ataron a un árbol, lo asesinaron, lo partieron en dos con ametralladoras y luego dispersaron sus restos que nunca más encontraron. Esto es democracia American style. Esta es la forma como promovieron el cambio de régimen en Libia, ese que está ahí descuartizado, destrozado, es Gaddafi. Y esta señora que está acá, cuando le dieron la noticia, hasta Hillary Clinton estalló en una carcajada al ver que se había producido el cambio de régimen. Estos son mercenarios de Francia, de Estados Unidos, de los países europeos, ¿no es cierto?, que fueron los protagonistas de ese cambio de régimen. Bueno, estos son los 5 antiterroristas cubanos que fueron presos precisamente por infiltrarse en organizaciones terroristas basadas en Miami. Ellos no espiaron ningún destacamento militar de los Estados Unidos, ningún cuartel militar de Estados Unidos, ninguna oficina del gobierno federal. Se infiltraron en organizaciones terroristas. Denunciaron el terrorismo y Clinton los mandó a la cárcel. ¿Qué tal? Siguiente. Bueno, como una manifestación de que el mundo ha cambiado, yo digo acá para aquellos tontos que pensaban que Estados Unidos jamás negociaría con Irán. ¿Recuerda lo que se decía acá cuando el famoso memorándum de entendimiento con los iraníes para ver si se avanza en la causa de la AMIA, etcétera? Y nos decían, no, pero eso es una canallada, es una capitulación. Ningún país serio negocia con terroristas como Irán, etcétera. Miren los dibujos ahora, las caricaturas en Estados Unidos. Obama rendido pidiéndole al iraní, a Rouhani, que le ayude a resolver el desastre que armaron en Irak. y en donde en Irak Estados Unidos perdió todo lo que había tratado de ganar y dejó una situación muchísimo peor, mucho más desfavorable para Estados Unidos que antes, ¿no es cierto? Entonces, esto demuestra la creciente debilidad del imperio, lo que le decía antes. Tiene que ir a pedirle a Rouhani, ¿no es cierto?, que le ayude, ¿no es cierto? Y acá esta frase que creo que hay que grabársela, cuando Kissinger dijo, replicando lo que había dicho mucho antes el sexto presidente de Estados Unidos, que fue John Quincy Adams. John Quincy Adams dijo: Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes. Y Kissinger refraseó esa frase diciendo: Estados Unidos no tiene amigos o enemigos permanentes, tiene solo intereses. Y cuando los intereses lo llevan a estar a favor de Irán e inclusive en contra de Israel, Estados Unidos va a estar a favor de Irán e en contra de Israel, según sus intereses. Estados Unidos es un país absolutamente sin principios. Hace la política que le conviene y al costo que sea necesario que paguen los demás. Siguiente lámina. Bueno, claro que se puede crear otro mundo, lo demostró Cuba, ¿verdad? Nuestra Cuba, tan criticada por muchos, etcétera, una Cuba que realmente ha demostrado que a pesar, ¿no es cierto?, del bloqueo más largo jamás registrado en la historia de la humanidad, de un gran país contra un pequeño país, Estados Unidos, Cuba pudo garantizar un mundo mejor con salud, educación, recreación, deporte y cultura para todos. Digo, podemos discutir mucho sobre el modelo político cubano, el modelo económico, yo lo he hecho, lo he escrito, creo que tiene que ser cambiado en muchos aspectos, pero lo que es cierto es que no hay mendigos en Cuba, no hay chicos en la calle en Cuba, no hay gente durmiendo en la calle en Cuba, no hay gente que revuelve tachos de basura en Cuba, hay gente que de acá va a curarse a Cuba, porque acá no se puede curar, o en México no se puede curar, o en Brasil no se puede curar, ¿no es cierto? Digo, y ese es el ejemplo, por eso el empecinamiento de Estados Unidos por acabar con el mal ejemplo cubano. Sigamos. ¿No es cierto? Por lo tanto, ya vamos cerrando. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? Bueno, retroceder esta región, América Latina, al 31 de diciembre de 1958, es decir, la víspera de la Revolución Cubana. Eso es lo que quiere. Ellos necesitan en este mundo que está cambiando caóticamente, con China que emerge como una gran potencia, con Rusia que vuelve a las andadas, con Irán que aparece ahora como un aliado necesario para contener la expansión del yihadismo fundamentalista en Medio Oriente, en ese mundo lo primero que quieren hacer es reordenar América Latina, porque esta es la retaguardia estratégica de Estados Unidos. Estados Unidos puede permitir un gobierno de izquierda en Medio Oriente, en África, si quieren después hablamos de eso, la experiencia así lo indica, pero no en América Latina. Por eso, contraataques, desestabilizaciones, golpes de Estado frustrados y triunfantes en Honduras y Paraguay, el modelo de Ucrania ahora que ha sido adoptado como un modelo para cambio de régimen aplicado a Venezuela, hablando de poder blando y golpismo institucional, o sea, el golpe militar ya sin los militares, perdón, el golpe de Estado sin los militares y sí apelando a los parlamentos o al sistema judicial o a elecciones amañadas como en Honduras, la recreación o reflotamiento de partidos de derecha, toda la mercadotecnia política aplicada para construir un Capriles, ¿no es cierto?, o construir un Rodas en Ecuador que acaba de ganar la alcaldía de la ciudad de Quito, ¿verdad?, el cerco mediático y campañas de terror, ¿verdad?, los medios como grandes articuladores de la derecha, ¿eh?, porque Estados Unidos se dio cuenta de que hoy en día la lucha antisubversiva se libra en los medios y no en la selva. Bueno, control de las Fuerzas Armadas, las policías y los sabotajes a los procesos integracionistas. Vamos ya, ¿de verdad? Y ahí, digamos, uno dice, bueno, ¿y en este contexto qué hacemos? Bueno, nuestro deber es luchar, dijo este hombre, ¿no? Aunque nos dijeran que al planeta le quedan 10 años de vida, nuestro deber es luchar. Aunque tengamos un escenario tan contrario, no podemos resignarnos, no podemos dejar de dar batalla. Y esto es muy importante. Fidel fue el gran, ¿no es cierto?, estratega. Y Chávez fue el gran mariscal de campo que Fidel encontró para dar la batalla para nuestra segunda y definitiva independencia. Pero bueno, Chávez ya no está. Yo tengo la hipótesis de que Chávez fue asesinado. Y van a ver ustedes que en no demasiado tiempo van a aparecer materiales desclasificados que confirmen esta presunción que yo tengo. Pero de todas maneras, el proceso emancipatorio no se ha detenido. Una lámina más o dos, tres más, bueno, pasemos esto. Hay muchas luchas en diferentes lugares. Y esto, no, quédate con Gramsci. Porque dice algo muy importante. Esta va a ser una batalla muy ardua, ¿no es cierto? De resultado incierto, en donde lo peor que podía ser caer tanto en fatalismo como en triunfalismo. No estamos condenados a la derrota, ni tampoco necesariamente vamos a salir bien parados de todo esto. Pero hay que dar la pelea, como decía Fidel, y recordar este consejo de Gramsci: pesimismo a la inteligencia, optimismo a la voluntad. O sea, sabiendo de que con el optimismo de la voluntad se pueden cambiar algunas de estas grandes variables del sistema internacional. Un poco lo que he dicho acá, y ya estoy cerrando, es producto de una investigación que está en curso, que sigue. Porque yo jamás pensé que, cuando empecé con este trabajo que hice con la compañera Andrea Blachowicz, jamás pensé yo que el sistema internacional, ni ella ni yo pensamos que iba a sufrir tales mutaciones en tan poco tiempo. Pensamos que incluso con esta obra, que ya más o menos habíamos dicho lo esencial acerca del tema de derechos humanos en el orden internacional y que pocas novedades iba a haber después de los horrores que hubo en Guantánamo, con las cárceles secretas, con los vuelos secretos de la CIA, todo lo cual está investigado en este libro. Pero sigue habiendo cambios y adelante. Y eso es lo que de alguna manera resumí ahí en ese libro, ¿no es cierto? Y que yo pensaba que con eso, que desde finales del 2012 terminaba la historia. Me equivoqué. Los materiales que estoy acumulando, sobre todas estas transformaciones del sistema internacional, hace que ya tenga un borrador de un manuscrito que va a ser mucho más largo que ese. Porque los cambios, por ejemplo, en el momento que terminé de publicar ese libro, hace a menos de 2 años, ¿no es cierto? Rusia todavía no había emergido como una potencia política y militar fundamental, como es hoy. O sea, es tan rápido, tan vertiginoso el ritmo de los cambios, que no hay manera de poder realmente mantenerse a ritmo a menos que haya un trabajo permanente. Así que bueno, ahora estoy trabajando en eso. Bueno, una lámina más y terminamos la despedida. Mucha de esta información yo trato de volcarla en el blog, los invito a que lo visiten, ¿no es cierto? Y también a que le den una mirada acá, los cursos que organizamos a distancia, que es puro pensamiento crítico, nada de academicismo. Yo distingo la academia del academicismo, por favor, sé que estoy en una universidad, así que tengo que ser muy cuidadoso. Una cosa es el rigor académico, otra cosa es el academicismo que deja de lado los grandes temas y simplemente se deja llevar por las apariencias. Desgraciadamente, mucho de las ciencias sociales en momentos como los actuales tiene que ver con el academicismo y no con la academia rigurosa y seriamente concebida. Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Borón. No sé si habrá alguna pregunta, seguro que sí. Sí. Vamos a dar lugar a unas 4 o 5 preguntas y vemos el tiempo que ello nos insume, ¿sí? Hace un rato escuché en Radio Universidad de que el nombre de los integrantes de estos famosos fondos buitres, el 90%, 95% son nombres de origen de raza judía. ¿Qué diferencia vería usted entre estos y los directorios que integran el aparato militar estadounidense, el sistema de Wall Street, los laboratorios farmacéuticos, la industria, el Wall Street, el New York Times y todo? ¿Qué diferencia vería usted y los directores de los bancos locales, salvo felizmente el Credit Corp y el Instituto Movilizador, que han logrado ganancias obscenas en los últimos tiempos? Y por último, ¿usted cree que hay judíos en China? No. Gracias. Bueno, judíos en China debe haber seguro. digamos, porque digamos, es una nación que ha sido perseguida históricamente desde hace siglos, así que la diáspora del pueblo judío, seguramente alguno debe haber llegado a China. Ahora, yo personalmente creo que si uno hace un análisis sociológico de la composición de los directorios y de los grupos dirigentes de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, incluso las grandes empresas, y puede ser que encontremos, digamos, algunos judíos, como puede ser que encontremos gente de otras identidades étnicas, culturales, nacionales. Yo personalmente no, sería difícil para mí, con lo que yo sé hoy, poder decir de que hay una presencia así sobresaliente de judíos, tanto en Wall Street como en el Pentágono, como en el gobierno americano. Digo, realmente no, los datos que yo tengo no me dan eso. Ahora, creo que hay siempre una sospecha, ¿verdad?, que recae sobre ellos, pero a mí me parece que eso no tiene realmente fundamentación científica, por lo menos hasta ahora, le digo, y más de una vez me preocupé de ver un poco, ¿no es cierto?, las cosas, digo, cuando uno mira incluso la historia argentina, ¿no es cierto?, lo que se ve, no hay una participación de gente de origen judío, pero que no tiene... No me parece que sea un rasgo que pueda distinguir ninguna de estas instituciones. Dicho, el ejército norteamericano casi no tiene judíos. Si usted mira el Pentágono, digamos, prácticamente no ha tenido gente en las Fuerzas Armadas norteamericanas de origen judío, ha sido muy, muy discriminado. En las universidades fueron muy discriminados. A Noam Chomsky le costó mucho, siendo judío, llegar a tener una admisión al MIT, ¿no es cierto? Incluso en un estado tan liberal como Massachusetts, la comunidad judía en los años 20-30 se vio forzada a crear una propia universidad, la Brandeis University, que está ahí en las afueras de Boston, para dar admisión a los chicos de origen judío, que por ser judío eran, no los permitían entrar en Harvard, en Brown University o en Chicago. Digo, hay mucho de mito en todo eso, hay mucho de mito. Yo creo que, y mucho de ese mito alimentado por una especie de antisemitismo que hay que combatir con mucha fuerza. El problema es el capitalismo, digamos, y el capitalismo puede ser Martínez de Hoz y Cavallo. Por ejemplo, estando en esta provincia, ¿no es cierto? Cavallo, sobre todo digo, Cavallo es un italiano y Martínez de Hoz, descendiente de españoles. Digo, acá los que... El problema es el capitalismo, yo creo fundamentalmente eso. Sí. Hablando de capitalismo y de libros, digo, esto creo que les puede interesar. Y un poco porque yo puse los dos libros en pantalla. Ustedes saben de que hay una ofensiva brutal en contra del pensamiento de izquierda en toda América Latina. Y en la Argentina adquiere características muy peculiares que son las siguientes. Se está produciendo un proceso de concentración monopólica en las librerías, en donde están siendo cada vez más absorbidas por dos grandes conglomerados. Una que es la librería Cúspide y otra Jenny. Cúspide es Clarín. Cúspide es Manieto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estos conglomerados exigen que, por ejemplo, libros como esos sean puestos a la venta a un precio prohibitivo. Como ellos controlan una parte del mercado, le digo, no sé cuál será el precio del libro mío ahora acá, por ahí después, ahí los compañeros lo pueden decir, pero están exigiendo que lo pongamos a 300, 350 pesos el libro. ¿Por qué? Porque ellos se quedan con el 60% del precio de tapa. Supongamos que es 300 pesos, ¿no es cierto? Entonces, el distribuidor se lo tiene que dar a ellos, supongamos el libro lo ponen a 300 pesos, porque dicen, si me lo das a 150, 180, no me interesa, es poca ganancia. Se quedan con el 60%, o sea, se quedan con 180 pesos, y pagan a los distribuidores y a las editoriales a 6 meses plazo, sin ajuste por inflación. Es decir, que se quedan con el 60% y con el 40% restante, las editoriales chicas, que no sean Planeta o Sudamericana, tienen que componer el libro, hacer la tapa, hacer el diseño, corrección de prueba, comprar el papel, que es importado, hacer todo el esfuerzo de corrección editorial a los efectos de poder vender su libro, ¿no es cierto? Y lo que se está dando es una gran batalla cultural. Por eso le digo, traten de no comprar los libros en esas librerías, porque yo me he negado. Yo dije, prefiero que no esté en Jenny, que no esté en Cúspide, a tener que aceptar que ese libro se pueda vender a 300 pesos o a 200 pesos el libro sobre el lado oscuro del imperio. Y esto le está pasando a todos los compañeros que están alentando una versión crítica. O sea, es muy importante tener en cuenta esto, que a veces, digamos, estamos prisioneros, y es una manera de controlar ideológicamente al mercado, ¿verdad? Porque, claro, a 300 pesos el libro y pagándole a la distribuidora a 6 meses plazo y quedándose con el 60%, lo que significa es que en 10 o 15 años más no va a haber nadie de pensamiento crítico que pueda publicar. Por eso quería hacer un poquito esa aclaración. Disculpame un poquito al margen, pero mucha gente queda sorprendida, no sabe. 60% que se quedan ellos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es esto? Un robo, un despojo. Yo, para publicar mis libros, yo no cobro derechos de autor. Las editoriales que tienen la osadía de publicarme, yo les cedo mis derechos de autor, porque sé los problemas que tienen. Que después las editoriales... Le está pasando lo mismo a Víctor Hugo con el libro este sobre... ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? Encuentro con el diablo, no, entre... ¿Cómo se llama el libro? Audiencia con el diablo, que es un libro excelente. No se lo toman en las librerías. Algunas porque viene entonces la gente que distribuye para Clarín y para Jenny y dice, bueno, si tenés ese libro no te doy los otros. Si tenés ese libro, no te doy Borges. Si tenés ese libro, no te doy Cortázar. Si tenés ese libro, no te doy García Márquez. Digo, la lucha de clases existe, por favor. Sobre todo estudiantes que de repente encuentran profesores muy posmodernos que dicen que la lucha de clases es cosa del pasado. La lucha de clases tiene una vigencia como nunca en mi vida. Miren que ya soy bastante viejo y he visto muchas cosas. Nunca he visto una lucha de clases tan enconada y tan diversificada en todos los planos, la economía, la cultura, los medios, como se están dando en este momento. Por eso quería hacer esta aclaración, porque normalmente no se sabe. Bueno, perdón. Sí, siento estas dos preguntitas. Esta contradicción de que Estados Unidos está en decadencia, pero por el otro lado nos está apretando por todos lados. Entonces, ¿cómo es? Es decir, me da la sensación que es una decadencia a nivel cultural, económico, extractiva, pero por el otro lado, en lo militar no tiene nada de decadente. Es decir, si se puede aclarar eso. Y ¿qué lugar le significa esta posibilidad de integración de Argentina a los BRICS? Gracias por la pregunta, como también la que hizo el compañero recién. Mira, Estados Unidos claramente está viendo debilitado su poder global. Ahora, viene de muy arriba. Está perdiendo gravitación, está perdiendo capacidad de mantenerse, ¿no es cierto?, ahí arriba, pero aún sigue siendo una gran potencia, no hay la menor duda. Y sobre todo por comparación con los países del tercer mundo, ¿no es cierto? O sea, yo por eso dije, y es bueno que me lo plantees ahora, porque traté de aclarar al principio, que Estados Unidos ya no tenga el poderío de antes, que era omnipotente, que pegaba un pitazo y la OEA votaba lo que él quería, que pegaba un pitazo y Naciones Unidas votaba lo que quería, que el Consejo de Seguridad le bancaba que, por ejemplo, bombardease la ex Yugoslavia, sin decir ni pío. Y que invadiese cualquier país sin que hubiera ninguna protesta. Ya eso hoy no lo puede hacer. Es más, Estados Unidos no puede ganar una guerra. Piensa, en Corea, 53 salieron empatados. Digo las grandes guerras, no las pequeñas escaramuzas que libró el imperio. En Corea salieron empatados. En Vietnam perdieron escandalosamente. En Irak fue una derrota mal disimulada, ¿no es cierto?, pero fue una derrota, porque había un gobierno pro-norteamericano que era Saddam, ese gobierno le hizo la guerra a Irán durante 8 años por encargo de Estados Unidos. Después Saddam se creyó que tenía más autonomía de la que creía. Lo sacaron a Saddam, produjeron casi 800.000 muertos, millones de heridos y de desplazados, y queda Irak en manos de los chiitas, que son los archienemigos de los Estados Unidos aliados con Irán. O sea, la guerra se gana cuando vos dejás el territorio que en el cual hiciste la guerra bajo tu control. O sea que perdieron la guerra y la están perdiendo en Afganistán. O sea que si uno se pone a hacer un análisis riguroso, Estados Unidos, ¿qué puede hacer? Destruir cualquier país del mundo, salvo Rusia, salvo China, que tienen capacidad de defensa muy fuerte, pero Estados Unidos puede destruir la Argentina en 1 semana, puede destruir Brasil en 2 semanas, pero no puede ganar una guerra. ¿Por qué no atacan a Cuba? Porque no pueden ganar la guerra, porque pueden destruir enteramente a Cuba en 2 días. Pero el tema es que una vez que destruiste, tenés que entrar a ese territorio, reorganizarlo y ponerlo a trabajar para tus intereses. Eso no lo pueden hacer. Es la gran contradicción. O sea, enorme poder de destrucción e ínfima capacidad de reconstrucción para poner ese territorio conquistado a servicio propio. Esa es la gran debilidad de Estados Unidos. Por eso ahora están viendo lo del golpe blando, los golpes judiciales, etcétera, porque no pueden. Y además ahora no pueden porque la estructura de poder internacional se ha diversificado. Si vos querés, en un pantallazo, teníamos bipolarismo desde 1945 hasta 1992. Tuvimos 10 años de unipolarismo desde el 92 hasta la caída de las Torres Gemelas. Y eso hizo que algunos académicos, academicistas, idearan la concepción de que Estados Unidos se enfrentaba a un nuevo siglo norteamericano. Les duró menos de 10 años. Y luego el mundo fue adquiriendo de manera cada vez más clara una estructura internacional multipolar, en donde hay muchos focos de poder que hacen que, por ejemplo, Estados Unidos quería invadir Siria y bombardear Siria y no lo pudo hacer. Porque vino Rusia y dijo, no, a Siria no la tocás. Y querían bombardear a Irán y los iraníes se bancaron la presión y al fin y al cabo Estados Unidos fue al pie, como demuestra muy bien esa caricatura que les mostré. ¿Esto qué quiere decir? Que ha emergido una nueva constelación de poderes internacionales que hacen que Estados Unidos ya no pueda hacer lo que hacía antes. Y ahí viene lo del BRICS. Voy rápido porque ¿qué hora es? Ah, bueno, tenemos un rato todavía. Si no tienen, yo estoy muerto de frío, pero pediría que por favor pusieran una estufa, aunque sea para el orador, porque la verdad se me está congelando el cerebro. Pero bueno, los BRICS es muy importante. Y el ingreso de Argentina a los BRICS es muy importante, aunque vas a ver que va a ser minimizado por mis compañeros de viaje de hoy en el avión. Van a decir, Argentina decide aliarse, claro, decide aliarse con países que como Rusia, dirigido por un déspota, China por otro déspota, la India por unos bárbaros que se mutilan. Digo, va a decir todo eso, pero fíjate que el plan de los BRICS, que no es tonto, es incorporar a la Argentina y en los próximos meses, y probablemente antes de un año, incorporar a Indonesia y a Nigeria. Con lo cual vas a tener vos una constelación efectiva de poder muy, muy fuerte y además con un criterio muy claro. Nada que tenga que ver en América Latina con la Alianza del Pacífico jamás va a ingresar al BRIC. Porque, vuelvo a decir, el BRIC tiene un liderazgo que son los chinos. Y si hay algo que los chinos no son, es ser tontos. ¿Verdad? Digo, son los tipos que inventaron el comercio. Son los tipos que inventaron la imprenta, aunque después los alemanes dicen que la inventaron ellos. En realidad la habían inventado la imprenta de tipos móviles, los chinos muchos años antes, inventaron la brújula, inventaron la pólvora, inventaron, qué sé yo, qué es lo que inventaron, los espaguetis, lo que vos quieras, inventaron todo eso, ¿verdad? Y hay gente que tiene 5.000 años de historia detrás. Y entonces tiene muy claro que los BRICS tiene que ser una constelación de países que estén dispuestos no a enfrentar a los Estados Unidos, porque saben de que ir a un enfrentamiento puede ser de enormes y catastróficas consecuencias, pero sí por lo menos ponerle un freno, ¿verdad? Y en ese sentido creo que la incorporación de Argentina es un gran avance para nosotros, en buena hora que nos viene después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Adelante. Bueno, primero un comentario con la primera pregunta del señor, que yo tuve la presentación de su libro y le hice esta hipótesis, que fue allá en la Biblioteca Córdoba cuando usted presentó el libro. No, al contrario, se ha venido cumpliendo, digamos, todo lo que usted decía. Es importante esto, la pregunta que le hacía, porque como bloque de Mercosur, todos los países de América Latina votaron a favor del Estado israelí y el Estado palestino. Eso se hizo en las Naciones Unidas. Y bueno, es sabido que el espionaje, los halcones no perdonan esto. Y digo, de ahí yo ponía la hipótesis de la muerte de Chávez, porque Chávez le pegó una patada, perdónenme la expresión, en el orto, la embajada judía, y el presidente Irán dijo, hermano del alma, hiciste lo que nadie de la Liga Árabe se atreve a hacer, y lo hizo Chávez. Digo, entre las posibilidades que, ¿cómo lo podrían haber matado a Chávez? Y la simultaneidad de cánceres. Que esto es una hipótesis que a mí me ha dejado siempre pensando. Chávez era lo más molesto, obviamente, porque era el ideólogo. Ahora, bueno, esto es como comentario, pero recientemente yo sé que usted ha tenido una posición nítida desde el comienzo, que la deuda externa nunca se tendría que haber pagado porque se había pagado varias veces, con como la Argentina había sido un simple orejón de los satélites financiero. Digo, recientemente se ha dejado prescribir la deuda, el fallo de Ballesteros, Sánchez, y bueno, y ahí está Mulford, un financista internacional, que son uno de los halcones que compraban la deuda, Mondino, que hablaban de Córdoba, la de Fundación Mediterránea, y otros más. La pregunta concreta, ¿usted cree que la Argentina no tendría que haber investigado, como ha hecho Ecuador, la parte legítima de la ilegítima y establecer verdaderamente lo que correspondía pagar? ¿Por qué se ha pretendido seguir con todo y seguir con los derechos adquiridos? Y bueno, y ahora estamos con esto, ¿no? ¿Qué sigue pensando usted de la deuda? Porque acá se han hecho varios debates, inclusive en la Universidad Católica, pero nunca se resolvió. Bien, no. Mira, muchas gracias primero que nada por el tecito, por esto, porque si se me congela demasiado el cerebro ya no soy responsable de mis actos. Bueno, mira, te digo lo siguiente, gracias por todas las preguntas, la verdad que cada pregunta da para hacer una charla de una hora, pero en relación a esto, yo creo que evidentemente la deuda en la Argentina fue un producto de la dictadura cívico-militar, primero y fundamental. El grueso de la deuda, probablemente 75-80%, se contrajo bajo un gobierno despótico, tiránico, que desapareció, que mató, que liquidó gente y que censuró la prensa, acabó con la vida política. Digo, esto tendría que haber dado lugar, cuando se produce la recuperación de la democracia, a esa famosa auditoría que usted correctamente alude y que sí era importante hacer. La gran pregunta, ¿por qué no se hizo? Desgraciadamente no se hizo porque el internismo dentro del Partido Radical y el internismo dentro del Partido Justicialista impidieron llegar a un acuerdo bipartidario que en aquella época era fundamental. En los inicios de nuestra vida democrática, el grueso absoluto de la expresión política en la Argentina era el bipartidismo radical justicialista. Tanto en un partido como en el otro había opiniones divididas, y a pesar de que Alfonsín tenía intenciones de llegar a una auditoría de la deuda, no lo pudo hacer. La prueba está que su primer ministro de Economía, que fue Bernardo Greenspun, ¿no es cierto?, tuvo que ser eliminado, ¿verdad?, por la presión de los Estados Unidos y por el desacuerdo que con Greenspun tenía una parte importante del Partido Radical, liderada por la línea Córdoba, ya que estamos acá, ¿no es cierto? Ustedes saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Bueno, y lo mismo pasaba con el Partido Justicialista. Y ahí comenzó el problema, porque ese era el momento en donde, como hizo Correa en Ecuador, decir, deuda, muy bien, vamos a llamar a una auditoría internacional de personajes absolutamente reconocidos, aceptables tanto por los deudores como por los acreedores, que nos digan a ver qué parte de esta deuda es real y qué parte es inventada, qué parte es fraudulenta, qué parte es legítima y qué parte es no. Y la parte legítima la vamos a pagar según las posibilidades del país, y la parte no legítima no la vamos a pagar y se acabó. Y al apelar además a una categoría que Estados Unidos utilizó, que es lo que ellos llaman la deuda odiosa. En la jurisprudencia norteamericana, un país que contrae una deuda bajo un régimen de dictadura, esa deuda es considerada deuda odiosa y debe ser condonada. Y ellos hicieron eso, por ejemplo, con la deuda que Irak había adquirido con los acreedores europeos y norteamericanos. Cuando sacaron a Irak y lo ahorcaron, dijeron, bueno, esa deuda ya no se paga. Argentina tendría que haber hecho, pero no tenía contexto político para hacerlo. Luego viene el menemismo y luego viene Cavallo, ¿no es cierto?, que primero, cuando fue presidente del Banco Central, socializó la deuda de los privados y aumentó extraordinariamente la deuda pública de la Argentina al asumir nosotros como país la deuda contraída por algunos empresarios privados, un sector pequeño pero muy cuantiosa deuda. Y luego el propio Cavallo reaparece en democracia en la década de Menem y mete primero el plan Baker y sobre todo el plan Brady. Y luego remata todo aquello con el blindaje y el megacanje. Con lo cual, las posibilidades que había después de todas esas maniobras de decir, bueno, ahora vamos a ver qué pasó con esa deuda, eran muy pocas. Porque el país, el gobierno, diferentes gobiernos se habían comprometido, ¿no es cierto?, se habían comprometido a pagar la deuda bajo estas nuevas condiciones. Y esas nuevas condiciones, evidentemente, impedían iniciar una auditoría integral. Luego vino Néstor Kirchner, hizo la famosa quita, ¿verdad? Pero esa famosa quita tenía que haber sido seguido por una serie de políticas concretas para poder cancelar definitivamente la negociación. Esas políticas concretas no se llevaron a cabo. Hubo vacilaciones con el tema de los fondos buitres. Tendría que haberse pagado de inmediato para evitar. El país en ese primer momento no estaba en condiciones. Y la cláusula que fundamentalmente de la época de Cavallo presidió todos estos préstamos y estos swaps y estas operaciones de blindaje y mega canje era que la Argentina aceptaba dirimir cualquier diferendo en los tribunales de la ciudad de Nueva York. O sea, no solamente entregamos la soberanía monetaria con la convertibilidad, sino que entregamos la soberanía jurídica de este país, que dijo, no tengo justicia confiable, por lo tanto me voy a los tribunales de Nueva York. Y los tribunales de Nueva York, como los tribunales de Londres, o los de París, o los de Frankfurt, son tribunales que forman parte del engranaje del aparato del Estado capitalista. Y si hay algo que el Estado capitalista hace muy, muy bien, es perfeccionar todos aquellos dispositivos que acrecienten y consoliden el poder de la fracción hegemónica del capital. ¿Y cuál es hoy la fracción hegemónica del capital? El capital financiero. Por eso esta resolución de Griesa primero, de la Cámara de Apelaciones de Nueva York después y ahora de la Corte Suprema, no solamente perjudica a la Argentina, perjudica a las otras fracciones del capital norteamericano. Porque en un mundo donde ya no va a poder haber reestructuraciones de la deuda como hubo acá, lo que quiere decir que va a ser un mundo donde la mayoría de los países va a tener menor capacidad de compra de productos producidos por los Estados Unidos y que los Estados Unidos necesita exportar a nuestros países. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, porque en el Estado capitalista no es que se beneficie a todos los capitalistas por igual. El principal beneficiario es la fracción hegemónica y quien hoy comanda el proceso de acumulación de capital a escala mundial, el capital financiero. Lo que hicieron las distintas instancias de la justicia norteamericana fue dar una nueva ratificación a la tesis clásica del marxismo de que el Estado es el comité que administra los negocios comunes de la clase burguesa y, en primer lugar, los negocios de la fracción financiera de la burguesía. Pero entonces, esta historia no podía tener otro final que el que tuvo. Y ahora veremos cuál va a ser la estrategia que la Argentina podrá adoptar para minimizar el daño muy grande que nos ha hecho todo esto. Ahora sí. No, bueno, profesor, no. Quería decirle que mi pregunta está relacionada con los contenidos de su conferencia. Yo soy alumno de esta facultad, le pido disculpas por el frío que está pasando. Cuando venga Vargas Llosa la vamos a tener bien calefaccionada. Pero soy profesor además. Y lo que yo encuentro en todos sus contenidos es lo que atribuye mi pregunta y aparte una observación. Son todos contenidos enseñables. Yo soy profesor en media, por decisión personal. Soy profesional aparte, arquitecto, pero yo soy profesor en media. Los contenidos suyos son totalmente enseñables, pero la escuela secundaria está en manos del desastre. Y la otra pregunta, le pregunto a usted, ¿qué se puede o qué está haciendo la intelectualidad argentina por ganar el conocimiento nacional, el lugar del conocimiento nacional? ¿Y qué opinión tiene usted sobre la intelectualidad argentina que después de la desaparición, yo soy militante de la década del 70, después de los muertes de semejante golpe, quedó muy devastada? Yo me pregunto si los intelectuales que hoy hay en la Argentina, salvo algunas honrosas excepciones, ¿usted los ve como preocupados por este asunto de la construcción del pensamiento nacional? A ver, mire, sobre la escuela secundaria es zona de catástrofe en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Yo le cuento una anécdota de hace unos cuantos años. Yo fui por un periodo, un cuatrimestre, profesor en una de las mejores universidades norteamericanas, en un posgrado, un doctorado en ciencia política en el Instituto Massachusetts de Tecnología. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos, redacté mi tesis en inglés, tengo un inglés bastante bueno. Tengo un acento, como decían mis alumnos, dice, su inglés es impecable, lo único que perturba es un acento siciliano mafioso, que es el que caracteriza, habla muy bien, tiene buen vocabulario, pero uno ve la película El Padrino y usted tiene la misma, bueno, digo, mi madre era siciliana, así que por algo habrá sido. Bueno, pero fíjate, o sea que yo tengo realmente un inglés, modestamente o sin falsa modestia, bastante, bastante bueno. A los 4 semanas tomo lo que se llama un take home, o sea, le doy a los estudiantes una pregunta o dos preguntas, que elijan una y me traigan un texto de 4 o 5 páginas no más. Llega un texto que yo lo empiezo a leer y tuve así una especie de mareo, porque dije, me estoy sintiendo muy mal, algo me pasa, me está viniendo una CV porque no estoy entendiendo nada de lo que dice este muchacho, ¿no es cierto? Y realmente me preocupé yo, porque dije, yo este idioma lo manejo al derecho y al revés, no tengo ningún problema, ¿cómo es que no estoy entendiendo? Me está pasando algo. Me levanto y voy a ver al profesor que estaba en el cubículo de al lado, salgo y le digo, mírame esto, por favor, yo me siento muy mal, ¿qué es lo que está pasando? Me siento mal, voy a ver un médico, ¿qué? Entonces el tipo lee la primera página, me dice, Atilio, bienvenido a la América post-Reagan. Dice, Reagan destruyó la escuela secundaria en este país, nunca más se reconstruyó. Esto que vos ves es de un alumno de élite de los Estados Unidos. Porque acá se presentan a este programa más de 5.000 alumnos y tomamos los 40, 50 mejores. Este es uno de los 40, 50 mejores, no sabe conjugar los verbos en inglés. ¿Pero por qué? Y bueno, porque viene de la escuela secundaria. El problema que tenemos es un problema, una verdadera catástrofe. Digo, dicho esto por un colega americano, y después me puse a investigar un poco, hablando con colegas, lo mismo en Francia, lo mismo en Italia, lo mismo en Gran Bretaña, toda esta historia. ¿Por qué? No sé, porque ha habido un fallo de la política educativa en los países centrales que se reprodujo acá, Digo, y lo cierto es que tenés un problema gravísimo en las escuelas secundarias que tiene que ver con una cuestión sociológica más grande, el diferente papel de la juventud hoy. ¿Qué significa ser un adolescente hoy y qué significaba en la asamblea del año 13 cuando me dieron el DNI a mí ser adolescente, verdad? Era algo completamente diferente, y creo que la escuela no supo, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Francia, acompañar ese proceso, y en Estados Unidos sobre todo con los brutales recortes que el gobierno federal norteamericano hizo a los estados, que son los responsables de impartir la educación primaria y secundaria. Pero los estados no tenían un peso, entonces la caída en la calidad fue brutal. Dicho eso, segundo, los intelectuales en la Argentina. Mira, Argentina tiene un número muy, muy grande de intelectuales. Muy grande, sí, sí. Muy, que me gusten, a mí me gustan muy pocos de ellos, pero no puedo dejar de reconocer que acá hay gente que tiene realmente un nivel, digo, estoy un poco comparando con los países de América Latina, tiene un nivel importante. Es decir, ahora que han sido colonizados culturalmente, que han sido colonizados políticamente, que han sido incorporados al statu quo, que se ponen al servicio del neoliberalismo, que se ponen al servicio de las políticas norteamericanas, no me cabe ninguna duda. Te pongo un ejemplo internacional para hacerlo más claro. Digo, Vargas Llosa es un superintelectual. Superintelectual. Ustedes leen la novela, una de las últimas, Los sueños del Celta. Si leyeron El sueño del Celta, ¿alguien la leyó? Nadie. Bueno, leanla. Escúchame, es la historia de un celta, ¿no es cierto?, que se instala en el Congo belga y luego en América Latina, y describe con una minuciosidad, con unas palabras que yo haría mías para describir la situación de opresión del imperialismo, el colonialismo. O sea, Vargas Llosa lo dice de una manera que a veces digo, ¿me podrá salir algo igual de persuasivo, de fuerte? Puesto en boca de este celta que es un anticolonialista, antirracista, antiamericano, antibelga. Digo, es un recontra intelectual de primerísimo nivel. Pero bueno, fue cooptado por el sistema. Porque hay mucho dinero, porque ahí se juega mucho la egolatría. Mario Vargas Llosa, un hombre que no resiste el halago, y cuando al halago le dicen es un rey, el mejor escritor de lengua castellana, te damos el premio Príncipe de Asturias, te damos el Nobel, te publicamos en todos los diarios de América Latina, y además te ponemos centenares de miles o millones de dólares. Digo, el problema no es que es un mal intelectual, es un intelectual extraordinario. Digo, Borges es un intelectualazo, uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Bueno, no comprendió el fenómeno peronista. Digo, Celine, digamos, mi amigo Eduardo Gruner, que ustedes seguramente conocen, han leído, Eduardo dice que Celine es una de las expresiones más refinadas de las letras francesas en el siglo XX. Exhortaba a mandar, a matar judíos. Escribió un pequeño panfleto llamado Bagatela para una masacre, en donde decía hay que acabar con los judíos. Y ahora el papá de Marine Le Pen, el fundador del Frente Nacional, que seguramente se olvidó de tomar la pastillita azul para desesperación de la hija, vieron lo que dijo el otro día. Dijo, judíos, hay que preparar una nueva horneada. Digo, a ese nivel, así. La hija se desesperó, porque la hija es facha también, pero no dice todo lo que piensa. Al papá no le dieron la pastillita azul y dijo lo que piensa. ¿No es cierto? Bueno, pero él no es un intelectual. Pero en la Argentina tenés gente, ¿no es cierto?, que por ejemplo ha sido ganada por el establishment. Bueno, pero escúchame una cosa. Si yo me dedicara a hacer análisis, en vez de ir al programa de Liberty o a 678, voy y le digo al compañero Manieto, mira, me he arrepentido, estoy viendo las cosas bien, y estaría ganando como la nata, por lo menos, por un programa de radio solo 600.000 pesos al mes. Que es lo que gana el gordo solo por la radio, aparte de la televisión. Digo, como a mí no me importa nada el dinero, si tengo lo mínimo que necesito, no me importa, ese no es mi punto flojo. Tengo uno, pero no se lo digo a nadie, ¿verdad? Tengo uno, no se lo digo. Pero el dinero no. Y los tipos creen que todo con el dinero. A mí, escúchame, en un programa de televisión, en la época de Menem, estaba yo maquillándome con uno de los personajes del menemismo y me ofreció delante de la peluquera que nos estaba maquillando, que me dejara de escribir las cosas que escribía, que renunciara a página, que fuera a trabajar a tal ministerio que él dirigía y que empezaba con 15 mil pesos por mes. Eran 15 mil dólares, ¿no es cierto? Que, y aparte me decía, te nombramos representante en directorio de dos o tres empresas del Estado que te dan cada seis meses 10 mil dólares, todo eso. Y dije que no. Ahora, muchos otros dicen que sí. No todos por el dinero, hay gente que lo hace por dinero. Hay gente que lo hace por convicción. Que sea, a mí hay casos que me sorprenden mucho. Sebrelli me sorprende mucho. Sebrelli es un tipo culto, ¿cómo está diciendo las cosas que dice? Hay otros que lo hacen no por dinero, sino por obsesiones de carácter ideológico, ¿no es cierto? No sé, el caso de Marcos Aguini no lo conozco muy bien, ¿verdad? Pero hay otra gente que lo hace por cuestiones ideológicas. Ahí hay gente que se ha dejado ganar por la propaganda y que ha desarrollado un gorilismo fenomenal, ¿verdad? Sarlo es un caso raro, Sarlo es un intelectual brillante, pero se pone del lado de los ojeros. Digo, ¿cómo puede ella desde el marxismo, que ella supo, claro, que abandonó el marxismo también? Entonces hay toda una estampida, ¿verdad? Y digo, yo creo que hay que recuperar el pensamiento nacional, pero el pensamiento revolucionario nacional, porque hay pensamiento nacional que más vale dejarlo ahí arrumbado, ¿no es cierto? Pero sí hay pensamiento nacional y pensamiento latinoamericano muy importante. Se lo está criticando muy mal a Ricardo Forster, muy mal. Las críticas que le han hecho son brutales, digo, brutales, no puede ser. Digo, se lo ha, las cosas que le han dicho a él, de él en La Nación, digamos, y en Clarín, son realmente escandalosos. Uno puede decir, bueno, estoy en desacuerdo con algunas cosas, etcétera, pero no se le puede negar jerarquía intelectual. Pero lo que pasa es que, bueno, la polarización política en la Argentina es brutal. Entonces acá tenemos un estrato intelectual importante. Hay que ver también las políticas que siguieron los sucesivos gobiernos. En el caso argentino, los gobiernos han sido todos bastante refractarios a los intelectuales, salvo el último, salvo el gobierno con Kirchner, empieza a haber un cambio. Pero en general, digamos, en todos los gobiernos anteriores, el intelectual era visto con mucha sospecha o como indiferencia. Cosas distintas a lo que pasa, por ejemplo, en un país como México, en donde, digamos, se admite al intelectual, incluso intelectuales, sobre todo antes, ahora ha cambiado desgraciadamente, pero si uno va, y hablo de México porque es mi segundo país, ¿no? Yo he vivido 8 años ahí y me siento en un cierto sentido profundamente mexicano. Digo, uno entra al Palacio de Gobierno de México y yo me pongo a llorar. De alegría me pongo a llorar, ver los murales de Diego Rivera sobre la conquista, el imperialismo, la explotación, la opresión del indio, en el palacio, imagínense ustedes, en el palacio presidencial de ese país. Y estos no eran comunistas ni nada, pero admitieron, ¿verdad?, que un gran artista como Diego Rivera podía pintar lo que quisiera, y se la bancaron. En cambio, Rockefeller, cuando lo llevó a Detroit, ¿no es cierto?, a pintar allá y vio el cuadro, tiró abajo la pared y lo mandó de vuelta a Diego. Digo, habla un poco de la tolerancia con los intelectuales. En Estados Unidos, ustedes miran, la tolerancia es muy baja. Es decir, Noam Chomsky, por ejemplo, tiene graves problemas para circular dentro de Estados Unidos. Es más conocido fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. El New York Times le compró todos los derechos de sus artículos, cosa que él no quería vender. Pero ¿qué pasó? Los presos políticos de Turquía, de Timor Oriental, algunos que había en otros países, ¿no es cierto?, del mundo, le decían, mire, no, venda sus derechos de autor y ayúdenos a librar las batallas legales porque no tenemos un mango. Sobre todo en Turquía y en Egipto, problemas muy serios. Y a regañadientes él vendió. Y el New York Times le paga ese dinero, que él no lo cobra, va directamente a todas las causas estas perdidas del tercer mundo, pero el New York Times dice, sus publicaciones solo circularán fuera de los Estados Unidos. O sea que nosotros podemos leer a Chomsky acá, pero los americanos allá adentro no lo pueden leer. ¿Te das cuenta vos? O sea, los mecanismos de dominación cultural e ideológica son, te diría, casi infinitos. Bueno, no sé si respondí. A ver, acá la maestra de ceremonia. Había dicho 5 preguntas por una cuestión de tiempo. Esta es la número 5. se suma 5 y medio. Bueno, yo en realidad no tenía una pregunta específica, sino más bien una polémica, por así decirlo. No es que quiero desatar un debate filosófico, pero yo me quedé con una cuestión que dijo Atilio sobre China, que él no la considera imperialista y que dijo que no valía, como que no había que personalizar. Bueno, yo discrepo únicamente con eso, de todo lo que escuché, porque fue además la cuestión del imperialismo o el social imperialismo de los países socialistas, fue el tema clave que fue para la ruptura del movimiento comunista en los años 60, a partir del siglo pasado. Antes se hablaba de social imperialismo soviético y hoy de chino. Yo creo que China sí es imperialista, si tomamos como imperialismo lo que decía Stalin, que es la exportación de capital a las fuentes de materia prima y la lucha que se libra por el monopolio exclusivo entre las distintas potencias que se pelean por un lugar bajo el sol en todo este tipo de territorios. Desde ese punto de vista yo creo que sí, que China es imperialista, aunque tenga una estructura socialista, pero de cualquier manera no lo podemos ni comparar lo que es China con lo que es Estados Unidos. Ya vimos todo lo que es imperialismo decadente, sádico, casi fascista lo que es Estados Unidos. Pero lo que yo creo que de cualquier manera China no nos va a traer la libertad, por más que sea un gran sostén económico para Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Y si Estados Unidos se sigue debilitando y China se fortalece, yo creo que en algún tiempo a China se le va a caer la máscara de socialista y vamos a ver la verdadera cara que tienen los capitalistas chinos. Esa es la cuestión que yo quería remarcar. ¿Sumás a esto? Bueno, espera que responda a eso y después te tomo tu pregunta, ¿puede ser? Tenemos un... Mira, te agradezco la pregunta. Yo creo que, de vuelta, son muy buenas preguntas y yo respondo casi con grajeas. Pero te diría lo siguiente, yo creo que es un error pensar en China como un país imperialista, salvo que tengamos una concepción muy, muy reducida del imperialismo, lo veamos desde el punto de vista de la relación comercial casi, ¿no es cierto? Admito tu duda, ojo, yo creo que yo también tengo dudas sobre China y su futuro. Pero el imperialismo es un fenómeno integral, el imperialismo es un sistema de dominación económica, es un sistema de imposición. Digo, China negocia con nosotros, digo, negocia, pero no te dice, te exijo que hagas este plan de ajuste y tal cosa. China no tiene control sobre los medios de comunicación de masas en la Argentina. China no educa a nuestros militares, ni instruye a nuestros profesores, ni tiene becas para formar la cabeza de nuestros estudiantes. China no te obliga a votar en Naciones Unidas, qué sé yo, China no tiene bases militares acá. Me parece a mí de que, bueno, China es una gran potencia en surgimiento y va a ser un factor de equilibrio el sistema internacional. China hoy está jugando un papel positivo, sin descuidar los procesos internos. China está en una situación muy delicada internamente que puede terminar por ponerle punto final a la revolución. Yo no excluyo esa posibilidad, ¿te das cuenta? Pero yo tengo que mirar el escenario más amplio. Digamos, China está cumpliendo un papel muy importante en sostener los procesos de cambio en América Latina. China es muy importante para sostener a Cuba, más de lo que se sabe. Entonces yo digo, no puedo poner en la misma categoría a China y a los Estados Unidos, ni siquiera como diciendo, están en el mismo derrotero. Yo creo que no. Yo creo que no están en el mismo derrotero. Creo que China está en camino de convertirse en una gran potencia mundial, pero te digo, adjudicarle el carácter imperialista me parece realmente, a mi manera de ver, que es un error. De todas maneras, admito que hay mucha gente que está siguiendo el tema y que cree que sí. Yo personalmente, hasta donde yo sé, yo no lo diría. Bueno, última pregunta antes del colapso. Sí. Parece que se descubrió que hay desigualdad en Brasil. ¿En qué momento estamos? Mira, estamos en un momento muy peligroso. Yo le decía en la entrevista que hice hoy, no sé, a los chicos del Argentino, era, me parece, o algo así, me hicieron una pequeña entrevista antes, y yo les dije, el proceso integracionista tuvo un impulso muy grande en la primera década de este siglo, y tuvo su punto máximo de desarrollo con la derrota del ALCA en Mar del Plata en noviembre del 2005. Luego de eso viene el triunfo de Evo en Bolivia, el triunfo de Correa, la ratificación de Chávez, el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua, el ablandamiento de la presión del aislamiento internacional sobre Cuba, que se integra de manera mucho más dinámica a la comunidad hemisférica, pero tengo la impresión de que ese proceso como que se estanca y empieza a sufrir un retroceso. ¿Cuándo se estanca? Bueno, yo creo que la enfermedad de Chávez es un dato fundamental. Chávez, Correa lo definió muy bien. Dijo, es el gran motor del proceso de unidad de América Latina. Por eso yo lo ponía en la lámina, Chávez como el gran mariscal de campo y Fidel como el gran estratega de la batalla. Bueno, el mariscal de campo está mortalmente herido, ¿te das cuenta? Y fíjate vos, una de las pruebas de eso es que al día de hoy tenemos la imposibilidad de resolver la sucesión de la Secretaría General de la UNASUR, que está en manos de Ali Rodríguez y que tiene mandato vencido, pero no hay quien lo suceda, porque no hay quien articule un consenso entre los 12 países de América Latina. ¿Quién era el gran articulador del consenso? ¿Quién era el único tipo que podía hablar con Fidel, con Uribe, con Néstor y con Lula? Era Chávez. Chávez tenía una capacidad de persuasión y de comunicación, e irradiaba, digamos, un contagio, un entusiasmo que era absolutamente irreemplazable. Entonces, el proceso ahora yo lo noto que está un poco estancado. Creo yo de que, salvo que haya una importante presión desde abajo de los movimientos sociales, ese estancamiento va a durar un tiempo, aunque hay algunos signos de que comienza a haber una cierta reanimación. Pero el otro también juega, y Estados Unidos está tratando, ¿no es cierto?, todo esto que vos decís de Brasil. Brasil hace 50 años que es el país más desigual del mundo. La gente se dio cuenta un mes antes del Mundial. Bueno, yo me temo que ahí haya estado la CIA metiendo la mano, porque que a ellos Dilma no les convence, ellos no quieren a Dilma. Fíjate vos de que además uno no podría decir que Dilma ha hecho un gobierno de izquierda, ha hecho un gobierno moderadamente, muy moderadamente reformista, y sin embargo no les basta. Ellos quieren tener a Martinelli en Panamá, que ahora lo perdieron, quieren tener a la Chinchilla en Costa Rica, que la perdieron, quieren tener a Uribe en Colombia, lo perdieron. Por eso se dan cuenta ustedes de que el imperialismo realmente también ha retrocedido. Nosotros no hemos podido avanzar, pero el impulso que viene desde comienzo de siglo ha sido tan fuerte que el imperialismo no ha podido arreglar la situación sociopolítica en América Latina. No esperaban el triunfo del farabundo Martí en El Salvador y triunfó Sánchez Serén con el farabundo Martí. Digo, me parece que el proceso está semi estancado, pero creo que no está liquidado. Creo que hay síntomas de una recuperación y que probablemente en el curso de este año o el que viene podamos ver de que comienza otra vez a ponerse en marcha, producto, digamos, de las exacciones que está cometiendo el imperialismo norteamericano, que son tan violentas que hacen que los otros pueblos, aunque no tengan un proyecto claro de izquierda socialista en el horizonte, digan, bueno, basta, no queremos esto. Bueno. ¿Con qué? ¿Cómo la ve a ella, usted? Cristina fue de la primera legislatura, sí. ¿Cómo la ve en posibilidades de liderar? Bueno, podría llegar a ser ella candidata a secretaria general de la UNASUR, pero ella se va recién el 10 de diciembre del 2015 y la UNASUR necesita a alguien que se haga cargo antes. Así que no sería posible, pero es poco probable. ¿Del Papa? Espera, el Papa, yo te diría, el Papa es una cosa, el Papa es una cosa y el Vaticano es otra. ¿Quién decís vos? ¿El Papa? Mira, el Papa Francisco ha tenido en los últimos días declaraciones muy buenas, en contra del capital financiero, en contra, veladamente, ha dicho mucho más de lo que cualquier... Ahora, el problema es que a Francisco le pueden traer un tecito como este y lo despachan sin mediaciones al otro mundo. Por algo no está durmiendo en la residencia papal. Está durmiendo en el Hotel de Santa Marta, que es un hotel para seminaristas, porque ahí, acuérdense cómo lo despacharon a Juan Pablo I. ¿Vos crees que no lo matarían ahora? Escúchame, yo te digo una sola cosa. A mí me dijeron en Estados Unidos una vez que también se planteó, no hace unos años, no, una discusión sobre esta, sobre si matarían o no matarían, no sé a qué líder político había en ese momento de un movimiento negro, y un americano me dijo, si mataron a dos Kennedy, a Robert Kennedy y a John Kennedy, que era presidente, que son familias patricias de Estados Unidos, ¿vos te crees que van a tener un momento de duda si tienen que matar a un negro o a un latino o a alguien que les moleste? No. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias, buenas noches.